compañeros de trabajo, ¿me escuchan? ¿Cómo le ha ido? Perfecto. Pero pésimo, imagínense que llevo 10 minutos buscando que me abran cupo, pero no soy bien recibido en el grupo, hermano. No, tranquilo, hombre. Soy el director. No, yo estoy tranquilo, pero imagínense que Pacho y todo el mundo ayuden. Hombre, no es sino decir abrir, pero bueno. ¿Cuánto duró la cortina que nos pusieron? ¿6 minutos? ¿Usted se imagina la ventaja que nos cogió la competencia o de pronto les gustan esas cortinas? Que... No, es misterioso, así hay un halo, sí, de misterio. Es muy misterioso. Bueno, ¿cómo van? ¿Bien o qué? ¿Qué ha habido? ¿Cómo van las vainas? Pues hombre, súper mal por el tema de que no puedo expresarme. Ah, no, yo pensé que se refería, sí, a lo que pasó, pues al paro armado en Colombia, que está complicada la situación, que eso sí es grave. Ahorita me lo explica, hermano. Eso, ¿qué pasó, Nico? Eso está grave. Varios lugares de Colombia están complicados. De hecho, hace poquito, pues, porque es un paro armado organizado por los paramilitares, el Clan del Golfo y demás. Hay varias regiones del país, Antioquia, sobre todo, por ejemplo, hace poquito salió un comunicado porque en Montería la situación no es fácil. Entonces hay toques de queda, hay promulgados, digamos, por quienes están haciendo el paro. Unos niños en una escuela en Concordia que quedaron en medio de un enfrentamiento armado. Y en Montería se iba a jugar este sábado a las 8:15 de la noche Jaguares-Medellín. Medellín, el equipo dijo, nosotros no vamos a viajar, porque no hay garantías, sí, en Montería como para estar, tampoco para los jugadores de Jaguares, no hay garantías. La de Mayor dijo, el partido se juega. ¿Qué? Medellín dijo, no, pues entonces, yo no sé con quién irán a jugar, yo no voy. ¿Y entonces qué pasa ahí? ¿Los puntos para Jaguares? Seguramente le van a dar los puntos a Jaguares, pero es de una estupidez. Exacto, porque puede ser tan intransigente con una situación de orden público tan tesa como la que estamos viviendo ahorita, y más en esa región. Bueno, pues imagínate, así funcionan las cosas en este país. Qué horror. Bueno, Nico, ¿qué más de vainas, hombre? Pues, hoy es viernes. Sí, hoy es viernes, hombre, qué bueno. Día de alegría, día de recogimiento. Siquiera. Mónica, ¿cómo estás? Bien, Jaime, muy bien, gracias. Bueno, me alegro mucho. Tema del día, Nicolás. El tema del día de hoy en los originales es el siguiente. Cuéntanos de un lujo que no te hace falta en la vida. Yo ya arranqué ayer, pero puedo decirles varios. Sí, no, hágale, hágale. La carne. Los lujos es función de las personas. Sí, cada lo quien que tiene su propio lujo. Es un lujo para lujo. Una persona, no es lujo para otra. Mm. Entonces, haciéndole discusión a alguien me decía, pero es que la carne no es lujo. Y yo pienso que, guardadas las proporciones, cualquier cosa es un lujo. Mm-hmm. O sea, para una persona, digamos que tiene varias posibilidades normales, comunes, carne, pollo, pizza, lo que quiera, sí, que diga que no necesita la carne es perder un lujo, porque la carne realmente, dadas las condiciones mundiales, es un lujo. No, pues está carísima. Para otra persona que tiene una cata de carnes y todo, pues el lujo es comerse un wagyu beef de Kobe en Japón. Mm. Y ella puede decir, no, para mí no me hace falta el Kobe beef, yo me conformo con carne mechada. Y perfecto. Y ya, no pasa nada. Claro. Para mí, Jaime Sánchez, no importa quién sea, si a mí me quitaran la carne en todas sus presentaciones, en guisado de carne, en costillas, en chuletas Tomahawk de Nebraska, en Wagyu beef, en carne Brangus, Angus, Rangus, que es la que me gusta, que sí, era un restaurante que yo tenía, que la carne era muy dura y era una ranga, y le decíamos Rangus. No me hace falta. ¿Saben qué? Si no negociaría nunca. ¿Qué? Si es aceptable el pescado. Para mí es muy fundamental, importante en mi dieta hoy en día. Yo creo que el 80% del tiempo como pescado. Trato de que no esté muy congelado. No, pero entonces está comiendo mal. No sé. Tiene que ser congelado. Tengo unas visuales muy malas. ¿Y qué pescado? Digamos una tilapia así bien sabrosa. ¿O no, qué? La tilapia es el perro del agua. Es muy buena la tilapia, hombre. Sabía tierra, se camina, reduce un tiene poquito. Patas, camina. Tiene cola, tiene no. da la mano, chico, da la mano. Tiene lengua, se hace el muerto. Es muy difícil la tilapia. Pero, pues si hay es eso, es lo que hay. A mí si me quitan el salmón de por vida, lo agradezco con un amor infinito. No le gusta, ¿verdad? A mí se me haría mucha delicia, a mí también. ¿No le gusta? No, por eso. No me, o sea, no me importa. Claro, le da jamás lo mismo. Jamás lo pido. Que es que acaba de llegar este salmón de Nueva Zelanda fresco, hermano. Lo pueden compartir con otra mesa. Pero un pescado natural, fresco, recién adquirido, con un arpón como los que usaba su papá, eso es inigualable. Sí, o sea, fresco. ¿Cómo me gusta? A la plancha, con sal, aceite de oliva, nada más. Y listo, ya con eso usted no... Pero tiene que estar, nunca pudo ver un congelador. Uy, pero es que es difícil, ¿no? Nunca, no, no es difícil, lo que pasa es que la cultura de eso es muy complicada. El pollo, me lo pueden quitar y no me pasa. Pero entonces, ¿qué vas a comer? Te van a quitar pescado, la carne, el salmón y sí, el pollo. No, es que el salmón es un pescado muy grasoso, ¿no? Muy grasoso. Ah, que es la grasa buena. Ah, bueno, qué rico la grasa. Pero de resto no le convence tanto, pues. O sea, ¿a ti te gusta el salmón, Nico? Me encanta. El salmón es rico. Es una delicia. Y es muy sencillo de hacer. Así dicen que es mejor. Me gusta. ¿Cuál es, sí, el noruego? ¿O al revés, que el noruego no es tan bueno? No, el noruego es muy bueno. Es muy bueno, ¿no? Muy sí, bueno. Es uno de los mejores. Pero, no, yo el salmón no lo negocio. No, no, yo tampoco. Y eso puede ser un super lujo. Sí, claro. Salmón es costoso. Sí. El es costoso. El pescado. En general, pero el salmón es uno de los en muchas más ocasiones es costoso. A mí no me gustan los filetes, por ejemplo. ¿De pescado? Sí, no, no me gustan. Esos que están congelados ahí como un filete todo pálido. Los amo. La tilapia. No me gusta, no me gusta. Es exactamente la tilapia. Yo nadaría en una tina de tilapias. ¿En serio? Me parece buenísimo. A mí no me gusta. Me encanta. ¿Te aburre o qué? No me mata. Alguna vez, a ver, he comido y me gusta, pero alguna vez la preparé yo, no me quedó tan buena. Entonces nunca. Ah, o sea, creo la... que no la supe preparar. Dale otra oportunidad. Eso sí. Ay, no. Dale otra oportunidad. No sé. Es que estaba pensando en qué lujos. ¿Alguien me oye? Sí. Claro, sí, todos. Claro. No sé, tengo unos problemas muy serios hoy. No, no, es que les estaba oyendo lo de la tilapia y todo eso. No, yo no tengo problema. Yo estaba diciendo róbalo, corvina, mero, hurta, lubina, brancino, toda esa vaina, no tengo problema. Todo. Es necesario para mi vida. Todo eso. Sí, es importante. No me quiten la comida china, por ejemplo. Por favor, si pueden, ¿no? No me la quiten. ¿El arroz? No, ¿el arroz chino? No. Todo. ¿Pero de cuál? Todo el concepto. Es que bueno, tú tienes una carta todo bien amplia. Todo el concepto es... A mí la tailandesa me gusta. El chino es muy mucho grande. ¿Sabes que no me pueden quitar en la vida? O sea, me harían un daño inmamable. Sí. El erizo. Me muero. No pueden quitarme esa vaina. A mí sí me lo pueden ahora, quitar que no hay, tranquilamente. Que no hay erizo, pues bueno, no me como el erizo. Pero si hay erizo, me vuelvo loco. O sea, feliz con el erizo. Sería la última cena de mi vida. ¿El erizo? Solo erizo, crudo. ¿Y ya? Las lenguas de erizo. Pero y como una porcioncita de arroz blanco y lentejas. Y no, vaya, no, eso no va. Erizo con un poquito de wasabi, soya y sal, no más. No más. Con eso me muero. Pero me pueden quitar, imagínense... ¿A usted le pueden quitar los huevos de salmón? A mí sí, no pasa nada. Ah, sí, no, pero ni pasa absolutamente nada. Ahí sí no pasa nada. ¿Sabe qué me pueden quitar? ¿Qué? El buen caviar. No me importa. Sí, no hace pasé falta. Por allá. Ya me fui, brother. No hace falta. Mejor dicho, ¿sabe qué? Yo creo que me voy a morir. Tranquilos. No, hombre, cálmese. Por falta de comida, brother. Sí, es que también la dieta, sí, métale algo ahí a la dieta, hombre. No me pueden quitar a mí un buen cine, un buen teatro de cine. Me lo quitan y me matan. No me pueden quitar un buen libro, no me pueden quitar ningún CD ni un buen equipo de sonido. Lo demás, llévenselo todo. Bueno, acabas de dar en un punto. Yo creo que a mí no me pueden quitar los conciertos. Y eso es uy, un lujo. A mí sí me los pueden quitar todos, ya los vi, no, ya... tranquilos. Pero y es al revés, ¿no? Todo. Que sí nos pueden quitar, es el tema. No, que no nos puede, o sea, que nos pueden, qué lujo te pueden quitar por y eso, no te pasa nada. Que sí nos pueden quitar. Uy, mi amor, pero ¿sabes qué? Yo creo que yo no puedo hablar más porque a este paso voy a terminar con un taparrabos en un bejuco tratando de asomar mi nariz. Porque te vas a quitar con todo. Cococete. Es que sabes que son... Hay unas vainas... A mí no me pueden quitar los viajes, por ejemplo. Me matarían en vida, ¿tú me entiendes? Conocer sí. Me mata de felicidad. Y no conocer me matarían. Ahora, hay muchos sitios que ya conocí y me los pueden quitar de por vida, chuleados. O sea, hay cosas que no le pueden quitar a uno. A mí es eso. Para usted, Nico, que no le pueden quitar. No, pues, que no, pueden es quitar. Que el tema del es día revés, es cuéntanos sí, de un lujo que no te hace falta. O sea, que usted a puede mí no me prescindir hace, a mí no de me él. Hace falta volver a las Islas Seychelles. No me hace falta. Fue un daño irreversible en mi vida. Sí. Claro, a mí no me hace falta volver a Taiwán. No, no me hace falta. A usted, no, es que estaba pensando. De los lujos no le hace falta, hermano. Creo que a mí pues ya. Es que yo nunca he sido un tipo de lujos, ya, entonces ninguno me hace todo. Falta. Yo creo que. Ay, Nico, no se pobrete. No, le juro. Yo no soy un tipo de lujos, pero cero. Sí, yo tampoco. Cero. Yo, por ejemplo, ahí. Pero es que los lujos son relativos al poder adquisitivo, es lo que he explicado. ¿Tienes, por ejemplo, tarjeta de crédito, Nico? Sí. ¿Eso es un lujo? Eso puede ser un lujo si... Voy a prescindir de la tarjeta. ¿Y podrías estar sin él? Sí. Sí, yo también. Sí, okay. Sí, perfectamente podría estar sin tarjeta. No, ¿sabes que nunca, lujos es que nunca me han interesado? Se me complica un poco la vida. Por ejemplo, los relojes. Que la gente normalmente, pues son muchas personas muy, muy aficionadas a tener grandes relojes de lujo. No, pero... No, ni... No. Ni frío, ni calor ni te da. Ni gafas, eso. Nada. No. No me genera no, nada. Los relojes bueno, tampoco. Nada a mí ese genera. Tema de los relojes me parece espantoso. Jamás tendría un reloj bueno. Muchas gracias. O prescindir. O un carro lujoso. Bueno, chévere si no lo tiene, pero ese como que no me sí hace no me falta. No me interesa para nada. ¿Un carro lujoso? Sí, no, a mí tampoco. No, a mí sí. Para eso nada. Me gustaría. Que me entreguen sí, uno claro. Pero viejo. Claro. Un Chevrolet de 40 milloncitos está bien, ¿no? A cuotas. ¿Sabe, Nico? Que es que yo creo que yo soy un man, ya que no sé, ¿sabe que no? ¿Qué? Estoy mal. ¿Por qué? Pues que yo puedo prescindir de todas esas vainas. Una tarjeta de crédito, sí, por favor. Sí, se le hace falta. Agradezco. Que no sea débito, que sea crédito. Sí. Muchas gracias. No, yo sí crédito podría prescindir perfectamente. Sobre todo porque ya han salido unas tarjetas débito. Nescafé Dolce Gusto. Doble espresso doppio, lo quiero doppio, no me canso yo no de tomar doppio. Doble espresso doppio, lo quiero doppio, no me canso yo no de tomar doppio. Cafeína para mi cuerpo, natural con efecto directo, el sabor de un café tan perfecto me recarga por fuera y por dentro. No me canso yo no de tomar doppio. Que para el tipo de compras, no sé, de las plataformas de streaming que uno tiene que hacerlo sí. Con tarjeta de crédito, estas nuevas tarjetas de débito tienen códigos. Tienen esa posibilidad, exacto. Eso. Puede uno hacer esas transacciones. Yo soy malita manejando tarjetas de crédito, entonces por eso sí, podría prescindir de ellas. ¿Te das muchos lujos? No, es que yo ni lujos. No. Yo pero tengo eso. Como una preparación sí. De años de que a mí, yo soy un man que cumple las deudas, es que pago las tarjetas, nunca me quedo. Ah, pues pero hay también. Gente que se le olvida pagar la tarjeta. No, entonces el débito es más preciso. Pero yo no requiero de eso porque yo soy como muy matemático en ese tema y muy disciplinado. Entonces yo nunca me he colgado un día en pagar una tarjeta. Pero la tarjeta para mí sí. No, a mí no se me olvida pagar. Pero se me olvida que no es plata que tengo, claro. Sino que es una deuda que estoy adquiriendo. Que es un lujo. Mi mamá claro. Lo hace más fácil y es que ella todo lo pasa una cuota. Entonces todo lo paga siempre. Claro, de una. Sí. Y acumula millas y bueno, ella es súper buena financiera y es como, ok, está bueno no, el manejo a una, pero sí. Pues imagínate mensual cuánto tienes que pagar si compras cosas muy altas. Claro. ¿No? También depende de la capacidad y tu cupo. Y es para darse lujos. Finalmente la tarjeta de crédito claro. Casi siempre, digo, hay gente que la usa por una necesidad perentoria y tal. En el día a día. Entonces ahí es como, uy, es como no. Que pierdo la noción claro, de que es tarjeta de crédito. Vas a pedir un domicilio, pum, metes tarjeta exacto. De crédito. Exacto. ¿En serio? Todo con tarjeta de crédito, sí. Uf. Entonces, claro, y la débito, ahí queda la plata que sí tengo. Claro. Y pues también me la gasto. Exacto. Esa plata, entonces, esa plata. Me gasta el doble. Claro, esa plata de la débito te está diciendo, úsanos a nosotros. Úsanos, úsame no uses a mí. La de crédito. Claro. Tal cual. Perfecto. Bueno. Mónica, ¿nos manejas la música hoy? Claro, por supuesto, qué gusto. Bueno, vamos a comenzar entonces con esta canción. Es una nueva que hace Drake. Hace parte de su nuevo álbum llamado Certified. Y la canción se llama Papi's Home. Aquí está Drake. Gente que qué, perdón, muchachos. Que está en la jugada. Pues yo no sé si si esta gente está en la jugada. Esta es una historia de un robot chef que hace huevos revueltos con cebolla y tomate. Uh-huh. Y es una mano que hace todo. Entonces la pregunta mía es, ¿cómo para qué? Pero no. Es una cosa que están desarrollando en Estados Unidos y el experimento va muy bien. Y el señor con su mano, el robot de ese, dos manos, hace huevos revueltos con cebolla. No, la cebolla no. Con tomate o con jamón o lo que sea. Hace omelets. A mí desde ya me parece un poco cretino esto, pero es gente que está en la jugada. Pues sí, total. La gente que desarrolla en la Universidad de Cambridge unos robots que preparan tortillas, huevos revueltos y tortitas. También hacen tortas de dulce. Sí. ¿Sabe qué es lo que me parece que están en la jugada, pero no en la mía, sino en la de la tecnología que yo, la verdad es que el 80% de la tecnología la quitaría de mi vida, yo sí. No la necesitaría. Es que ahora parece que están haciendo pruebas de gusto y de olfato, el robot. Y dice si está rico o malo. Ah, yo no bueno. sé, yo esa... No, yo ya ahí... Pero, ¿robot? Yo pierdo el año. Pero ¿y con qué criterio lo hace? Claro, debe ser cosas aprendidas. Es un robot súper poderoso. O sea, para decir, está muy salado. Cosas saladas y le dicen, esto es salado. Está muy salado, no está salado, claro. Le falta dulce, yo no sé. Yo estoy realmente indignado, pero es gente que está en la jugada. Yo no quisiera estar en esa jugada. Nico, gente que está en la jugada. Bueno, gente que está en la jugada, el Inter de Milán. Porque hoy arrancó perdiendo 0-2 contra el Empoli. Es que hoy se empezó la Serie A en Italia, que va a estar durante este fin de semana. Inter está peleando la posibilidad de ganar el título de Liga, pero ha pasado una cosa muy curiosa entre los dos candidatos, que son Inter y Milán. Es que cada fecha o les cuesta mucho trabajo ganar o pierden. Entonces es como si se devolvieran cada uno la punta de la tabla, como si no quisieran ganar la liga. Bueno, hoy iba perdiendo 2-0 el Empoli en el primer tiempo, un partido injustísimo, pues porque el Inter no había hecho sino atacar, y en dos avances del Empoli, 0-2 iba abajo en su casa. Y en el segundo tiempo ya las cosas mejoraron un montón. Terminó ganando 4-2 después de un esfuerzo grande que le tocó hacer. Hizo 37 tiros al arco el Inter, mientras que su rival 4. O sea, la efectividad del Empoli fue impresionante. Lo cierto es que el Inter quedó con 78 puntos de primero en la Serie A y de segundo el Milan con 77, que el domingo va a tener que jugar contra el Hellas Verona de visitante. Está buenísimo el remate del torneo italiano. Gente que está en la jugada, ¿quién tiene algo? Yo tengo. Gente que está en la jugada, Pinterest. Y es que está empleando unas actividades para el bienestar emocional. Pues sabemos que muchas personas en el mundo sufren algún trastorno de salud mental o algún problema emocional en algún momento de su vida, y no todas las personas tienen acceso a ayuda. Pinterest pone a disposición recursos para el bienestar emocional en Colombia. Pinterest es una red social en la que las personas generalmente suben cosas que los inspiran. Pues va a estar disponible en Colombia, Francia, Italia, España, Austria, Suiza, Japón, Suecia, México, Argentina y Chile, y se van a empezar a poder consultar a partir de las próximas semanas. Estas herramientas ya están activadas en Estados Unidos, en Reino Unido, en Irlanda, en Canadá, en Australia, bueno, en muchos países, y básicamente cuando una persona tenga una sensación, una emoción que no conoce, no sepa cómo manejar, puede buscarla en Pinterest y Pinterest le va a arrojar algunos resultados de actividades interactivas para poder tranquilizarse o para lograr estabilizarse mientras busca una ayuda profesional. Me gusta. Y a mí me gusta Pinterest. Sí, ¿no? Súper chévere. Por eso, a mí no me hace falta esa vaina. No hay problema. Ah, eres un hombre muy estable emocionalmente. No, de pronto es que no entiendo nada de lo que hablan. Tema del día, Nicolás. Cuéntanos de un lujo que no te hace falta en la vida. Por alguna razón no me está entrando el Twitter. El último lo tengo hace 22 horas. Nico, ¿me ayuda con eso? Sí, espérame, busco aquí. Es que, ¿sabe que ha estado? Hoy molestó mucho, por ejemplo, WhatsApp. ¿Sí? Y muchas redes sociales también han estado fregando la vida. Entonces, esperamos. Esperemos un poquito si le parece. Sí, esperemos a ver si se establece, porque aquí a mí me molesta. Yo tampoco lo tiene, yo también lo tengo acá. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, que alguien lo lea. A una voz, por favor. Raúl Castañeda nos dice: la ropa de marca me parece sobrevalorada, excepto los chalecos de cashmere de Nicolás Samper. Bueno, hombre. Entonces, no, bueno, acerca de la pregunta, cuéntanos acerca de un lujo de que no te hace falta en la vida. Nos dice Camilo Garzón: las dulzuras del amor, puedo seguir ahí tranquilito, como si nada. Eso es un lujo. Hoy por hoy. John Martínez dice: viajar en primera clase. Uy, pero es que cuando uno viaja en primera clase. Yo creo clase que a mí tampoco vuelve, me hace falta eso. No, a mí sí. No, es que desde que uno viaja por primera vez en primera clase. Ah, Nico, entonces si eres un hombre de lujos, no vengas el a regreso, que no. El regreso de a clase turista es muy doloroso. Sí, es muy doloroso. Es muy duro, estoy de acuerdo. Jorge Botero no dice: no conozco la primera clase, sigue. Sí, señor. Un lujo que no me hace falta es usar relojes y cadenas y joyas costosas, no me hacen falta. De acuerdo. Oye, sí, cadenas y eso. De acuerdo con él. Cadenas, yo tampoco, cero. Además es que aquí es muy raro, ¿no? Es como que no se ponga cadenas porque los semáforos se las roban. Claro, no, pero eso sí es verdad. Sí, por eso. No te pongas ni un reloj y una cadena en Bogotá, te mata. Imagínate, uno acá crece con eso de no te vayas a poner un reloj fino, no te vayas a poner unos aretes costosos. Entonces uno... Lo de la primera comunión está guardado. Claro. La esclava. Ricardo Soto Zapata dice: con la papa 3,000 pesos, ese lujo ya no lo necesito en mi vida. Me haré el mejor amigo de la yuca. Sube. Grande la yuca. 78% la papa, ¿no? Ayer un amigo me contó que compró 7 limones en 7,000 pesos. Bien, ¿dónde? Para ir. No. Están muy baratos. ¿En serio están así de caros? Está carísimo. Uy, no. Juan Villabona dice: hola, originales. El iPhone 13. Creo que pagar 5 millones por un celular es un gasto exagerado. Con 1 millón consigo un buen celular y me sirve para la misma pendejada. Oh, a mí sí me gusta un buen celular. A mí también. Sí, también. Ahí sí. Y no lo tengo, pero bueno. Yo tampoco. Pues yo... me gusta, pero no, pues no lo tengo. No, mentiras, pero sí quiero el iPhone 13. ¿Estás calificando? Estoy muy antojada. Sí, 5,4. Bueno. Iván Ochica dice: definitivamente las tarjetas de crédito. Tengo una, pero casi ni la uso. No siento que me haga falta y pienso que se puede vivir sabroso sin necesidad de ellas. Un saludo a la siempre bella paisita consentida y al Armando Piripi Osma de la radio. ¿Quién es Armando Piripi? Pero un delantero del Bucaramanga y del Cali, de los 80s. Okay. 5'8". ¿Qué eres tú? Claro. Claro. Los tenis originales. Claro, no. En San José se consiguen réplicas exactas a buen precio y quién se va a dar cuenta. No, pero los dedos se salen en algún momento. Exacto, exacto. Eso son de muy mala calidad, nada que hacer. O sea, claro. unos tenis finos duran más. Pero es que además, zapatos para que tengan los pies, o sea, para que no le pase nada a uno en los pies. Para que se cuiden las rodillas. Traten de comprar, claro, traten de comprar zapatos más o menos buenos. Sí, que sí, además sí les duran más. Exacto. Si a la larga es más barato. Es más barato. Si compran chiviao, tienen que comprarse 200 pares. Sí, que ahí sí sale lo barato, sale caro. Y se dañan las rodillas. Bueno, listo, no más. ¿Les listo parece? Ok. Listo. Vamos con música. Bueno, nos vamos con una canción también, un estreno, una canción que hace poco estrenó Alicia Keys. Es una semi-adaptación del clásico de Sade, Share is the Day. Aquí está Best of Me. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrella. En los originales, personas ganadoras. Con el patrocinio de Unicentro Bogotá. Personas ganadoras. Pues hombre, yo creo que no he hablado mucho, pero no sé, es que estoy confuso. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Una historia muy especial. Es que no tengo luz, pero dice así. Personas ganadoras, Netflix, sí, otra vez, que sacó un documental de una marca sencillamente espectacular. Yo en mi vida hubiera querido comprar algo de esta marca, nunca. Pero hace muchos años, hace, ¿qué serían? Unos 20 años, yo veía las colas para entrar a estos almacenes. Uh-huh. Las vi en Nueva York, las vi en París. Y yo no entendía de qué se trataba y un día hice la cola cortica y entré. Pues no era sino para ver cuál era el fenómeno. Y estoy seguro que las chicas de la mesa y mucha gente, yo la conozco pero jamás la tendría para mí, es la marca Abercrombie & Fitch. Uh-huh. Que es una marca súper famosa en los Estados Unidos. Y acaba de salir un documental de Netflix que se los recomiendo, que es sobre la empresa Abercrombie & Fitch, que era una empresa pues absolutamente increíble y con unos éxitos comerciales impresionantes. Ni muebles de madera oscura, ni música a todo volumen, el rastro de imágenes de jóvenes deportistas de cuerpos esculturales. Hoy las tiendas de Abercrombie & Fitch pues están cerrando y cerraron en todo el mundo. Pero hubo un momento a finales de los 90s y a principios del 2000 que esa estética era mucho más que una moda. Era una imagen aspiracional tanto en Estados Unidos como a nivel internacional. El problema llega cuando llevaron ese elitismo al extremo, convirtiéndola en una marca discriminatoria en políticas de marketing y contratación. Los dependientes afroamericanos o asiáticos eran relegados al almacén o a turnos nocturnos, y también guías que distinguían a los candidatos por el aspecto. Casi un centenar de empleados iniciaron una demanda colectiva que acabó con un acuerdo en el 2004. Ese mismo año sacaron una línea de camisetas con mensajes humorísticos que fueron tachados de fascistas y sexistas. Pero la mecha que hizo viable esta estrategia excluyente fueron unas declaraciones que el dueño Jeffries hizo en 2006, pero que se convirtieron en un fenómeno viral en el 2013. Y dijo: en todos los institutos hay chicos guaus y chicas no tan guaus. Sinceramente, nosotros nos distinguimos por los chicos guaus. Al típico chico estadounidense atractivo, con mucha actitud y muchos amigos. Somos exclusivistas, sin duda, aunque la campaña pues comenzó con un joven activista. Incluso el cineasta Greg Carver se animó a crear un video en el que propuso convertir a Abercrombie en la firma número uno de los mendigos de los Estados Unidos. A partir de entonces, la marca cayó en desgracia. Jeffries dimitió en el 2014 y Abercrombie & Fitch pasó en marcha una estrategia para ser percibido como una firma más de 120 kilómetros. Inclusiva y diversa. Muy tarde. La exclusión era la clave de su éxito, pero entonces ya no estaba bien vista. Resume una de las expertas en moda que aparecen en el documental. Seguramente antes también había gente que se sentía ofendida, pero no tenían dónde expresarlo. No creo que de pronto estuviéramos súper concientizados, sino que ahora se oye a todo el mundo. Era la prehistoria de la que ahora se conoce como la cultura de la cancelación. Ustedes pueden imaginarse que esta empresa, que cerró hace mucho tiempo ya por esta política no inclusiva y que eran muy exagerados con el tema de la belleza, y todo era para niños lindos y para chicas guapas, ¿qué hubiera pasado con esa marca hace 5 años? No me imagino. No, pues imposible. A mí me parece que por fortuna Jeffries se dio cuenta de que era un imbécil, y la fortuna es que Netflix sacó un documental que muestra lo que significaba y la humillación que significó para muchos americanos una marca con precios costosos, pero era para hijos de papi, básicamente. Claro, sí, sí, sí. No sé si la conocen. Yo sí, nunca sí, tuve sí. Nada. Yo tuve un hoodie. Y unos jeans, creo. Perdón, que es un hoodie, perdón. Como un saquito con capota. Algodón, un buzo. Yo no hablo francés. No, es inglés. Un hoodie, sí. Con capota y tiene aquí adelante como para guardar las manitos. Ajá, que se sale todo. Grande. Uno no puede guardar nada. Sí, exacto. Sí, como la que tienes tú, exacto. A ver, Crombie era muy famoso por tener ese tipo de como de cosas. O los shorts de jean, por ejemplo. Uh-huh. ¿No? Como muy, muy Miami verano. Sí. Camiseticas con el IB. ¿No? Como, pero además, claro, en la época en la que eran como muy top, aquí no se conseguía, sino como gente que traía ropa importada. Claro, que y ahí, o iban a Estados exacto, Unidos, o iba sí, a la tienda. Y esas pero vainas. Hasta hace pocos años, una vez Crombie se abrió pues en los grandes malls de aquí de Bogotá, ¿no? En los centros comerciales. ¿Ah, sí? Sí, en esos muy grandes. No sabía. Sí, pero bueno, tuve pocas cosas, el caso. Yo nunca vi que estuviera en Bogotá, pero seguro. Pero el que fuera a Miami en la época, en Dayland, sí, eso era. ¡Ah! Claro. Pero atendían distinto a los bonitos que a los feos. Estoy seguro. Yo entré por ver. Era oscuro. ¿Y cómo lo atendieron? Todo. Es que yo no compré nada. Yo pasé como si fuera un museo. Me provocó reventar a todo el mundo. Pero yo entré y salí. Creo que compré algo. Creo que iba con un hijo mío, o una hija mía, o los dos. ¿Y cómo lo atendieron? Pues seguramente mis hijos eran muy guapos. Yo soy un tipo muy feo, entonces me miraron con mucho desprecio. Sí, claro. Pero me parecen esas notas increíbles. Yo voy a dedicar una nota a las 7 de la noche que espero que genere controversia en serio. Me gustaría que Orlando estuviera en la nota porque yo creo que él va a generar pues la mayor controversia porque le he oído decir esas frases. Entonces sí me gustaría que estuviera presente en la mesa, no desde allá, sino en la mesa, para que se genere una polémica en la cual yo no pienso dar mi opinión. ¿Por qué? Porque yo no quiero ser quemado. ¿Ustedes me copian? Sí. ¡Sí! Bueno, adelante con nuestros patrocinadores. 20 segundos. Por favor, le recomiendo a Nicolás que revise las manos de los participantes porque he visto muchas anomalías. No voy a explicar por qué. Uy, se pudrió todo. Hay cosas muy raras, de unas respuestas demasiado exactas, de cosas muy difíciles. Se pudrió todo. Y yo recuerdo una época que alguien decía que vio el documental por la mañana de eso. Entonces, pues intentemos, Nicolás, ser justos. Y usted también suelte sus vainas, ¿no? No, yo estoy aquí. Para que no tranquilo. Digan que es que yo lo ayudo a usted y pues... Me gustaría pues que alguien revisara a Orlando también, pero es muy difícil tener un ojo biónico para atravesar el vidrio de producción. Nada, tranquilo, tranquilo. La cifra es similar, yo no voy a contestar nada. Si me preguntan, no respondo nada. Okay. La cifra es similar al 2018. A hoy, ¿cuál es el número de desempleados? Número de personas desempleadas en España, hoy. Segundos. El que conteste una centésima menos le pongo menos dos. No le dije que mirara, hermanito. No, pero que mire, que cobre el córner, que cabece, no puedo hacer todo. Claro, mire, hermano. Orlando, 3.5 millones, Nicolás, 400 mil, Mónica, 2 millones, María Juliana, 4 millones. La respuesta correcta es 2.7 millones, por lo cual Orlando no gana, Nicolás pierde un punto, Mónica no gana y María Juliana pierde un punto, menos uno para Nicolás y para María Juliana. En los originales. La correccional. Lo siento, Nico. Así es la vida. Lo siento, Nico. Que eso pase. Te fresco, estamos a 6, hermano. ¿Cómo va el arepaso, por favor? Orlando tiene menos 4 puntos, yo tengo menos 2 y Nicolás y Mónica están empatados con 3 puntos. Bueno, hermano, usted está mal, hermano. Nico, cuidado. No, ¿por qué mal si llevo 3? El tema del día, Nicolás. El tema del día. Cuéntanos de un lujo que no te hace falta en la vida. Pamela Barbaricha, mi rey, soy una mujer sencilla pero refinada. Puedes hacerme tuya con clase, no con cosas caras. ¿Vamos bien o no? Te doy un 0-1, puede ser de una vez. A mí no me hace falta ropa y vestidos caros, sino bien hechos. No soy marquera, pero amo el buen diseño y marcas baratas tienen cosas lindas. Para Nico, un beso, Drake. Nota, Nico. 0-1. Las arras de matrimonio en oro, al separarme las vendí, fui a un hotel 5 estrellas en Taganga. Hágame el favor. Bien. No, hermanito, me di el lujo de un dulce masaje tántrico, la herramienta. Nota, Nico. No, pero de verdad, hombre, 5-4. El lujo de ver a Maluma, si se le quiere llamar lujo, a pertenecer a ese costal de gente con mal gusto, Nico. Bueno, vamos a poner 5-4. Puedo prescindir de los iPhones, todos son iguales, zapatos caros, son suficientes los Verlon, carros costosos, prefiero un R9, ropa de marca, el Only es suficiente, primera clase en los vuelos, siempre me duermo, me da igual las piedras y el oro. No, Tani. Vamos a ponerle 5-4, muy austero. Hola a todos en la mesa, un lujo que no me hace falta, los restaurantes finos, con lo que prepara mi esposa y mamá. Es la comida más fina que puedo hablar. Saludos desde Sopó. Bueno, saludos. No me hacen falta esos piercings de oro en mi asta. ¿Ah? Hago maravillas con mi gelada. Nota, Nico. Vamos a ponerle 0-1. Tengo el lujo de tener una soprano en casa que me canta todo lo que yo quiero. Un besito a Nicolás, Adriana Cardoso. No, vamos a ponerle 0-1 porque el tema del día es cuéntanos de un lujo que no te hace falta. No me hace falta tener una noche con Ana Lucía, dice Samira, porque mi novia está más bonita. Hasta el caserito Cárdenas sentiría deseo por mi pareja. Bueno. Uy, Samira ya nos botó su inclinación, muy bien. Bueno. Nota, Nico. 0-1. ¿Pero por qué si se sinceró? No, pero muy bien por eso, desde inicio. Como los servicios se encarecieron y la canasta familiar nada más, ahora me estoy bañando cada semana, le doy la vuelta a mis gillos y reutilizo el papel higiénico, el del perrito motoso por lo suavecito. Carlangas, Nico. Vamos a ponerle 5-4. Los hijos son como los lujos, cuando nunca los has tenido no te hacen falta. Nota, Nico. Sí, 5-4. Pero es real. La ropa de marca me parece sobrevalorada, excepto los chalecos de cachemir con KCH. De Nico. Sí. ¿Y qué? ¿Y qué? Sí. Bueno, ahí vamos, hermano. Sí, ahí vamos. Me falta uno. Las joyas y el iPhone. Las plataformas digitales de entretenimiento para música que escucho la cariñosa. Música popular para hartarme mis niquelados. Bien. Para ver series veo La Rosa de Guadalupe y Caso Cerrado. Besos, Christopher, para Nicolacho, Samper y Jaimirris. Grandes series, además. 5-8. El tema de los pañales desechables pasa a un segundo plano. A mi hijo lo estoy acostumbrando al pañal de... Sí. Despegamos, por favor. Mónica, vamos con música, por favor. Bueno, nos vamos con una agrupación de música gitana española, flamenco. Tiene una fusión muy interesante. Yo creo que ya saben de qué estamos hablando. Favorito de Emilio Sánchez, se llama Ketama. Pues bueno, ellos participaron con Ana Belén para su álbum Mírame, lanzado en 1997. Y sale de ahí esta canción que se llama Tú me amas. En los originales, gente que sabe elegir. Yo voy a leer a una columnista del periódico El País. Y quiero tener este debate, y me parece un debate que lo vamos a manejar con calma, pero que quiero que todo el mundo opine de verdad. Yo les pienso dar la palabra. Yo prefiero pasar, al menos de que en algún momento pueda decir lo que pienso. Pero si no, paso. Carmen Domingo se llama la chica. Uh-huh. Y dice: no es la primera vez que escucho, prefiero a mi perro que a las personas. O alguno de sus variantes. Me entiendo mejor con los animales, son más leales que los hombres. Seguro que tú también habrás oído algo parecido. Yo además últimamente he visto esa defensa de las mascotas en dos políticas conocidas. Una, Marine Le Pen, quien en su intento bastante satisfactorio diario de dulcificar su imagen trató gatos mediante de llegar al liceo hasta el punto que jugó su base animalista. Mamá Gatos se llama a sí misma, que la frase pouvoir de chat y la otra es pouvoir de chat, y una es pouvoir de chat es plata para comprar y pouvoir de chat es el poder de los gatos. Formó parte de su campaña de mano de analistas políticas. Orlando, yo le digo a usted mucho la frase de que usted prefiere a los animales que a los hombres. Por favor. Sí, señor, lo sostengo. No le oigo nada. Por favor, ¿puedes ir a la mesa de trabajo? Está acá. Es que no oigo nada. Orlando. Señor. ¿Le pueden modular? Ahí está, aquí estamos. No, es que no lo oigo bien. Aquí estamos. Sí, señor. ¿Alguna vez dijo, prefiero a mi perro que a las personas? Sí, señor, siempre lo he dicho, lo sostengo y lo sostendré. Con todo el respeto debido a los que nos escuchan, al ser humano en general, pero es que el amor que brinda un animal, una mascota, mal llamada mascota, porque tampoco debería llamarse mascota. El hombre es un abusador de los animales, no podemos generalizar, pero desafortunadamente ellos llevan la peor parte. Cuando crees haber visto y oído todo, cuando no hay nada nuevo por probar, llega una revolución para tus sentidos. Bon Emotion Fest by Bonaire. Del 13 al 22 de mayo, conciertos, talleres, shows, espectáculos y grandes sorpresas en el festival que pondrá a prueba todos tus sentidos. Bon Emotion Fest by Bonaire. ¿Te vienes? Más información en bonaire.es. Más de 120 kilómetros de playas. Más de 300 días de sol al año. Parajes naturales únicos en su especie. Pueblos con historia y encanto. La gastronomía más sabrosa y variada del Mediterráneo. Los festivales internacionales más potentes del país. Campos de golf custodiados por la naturaleza. Está claro, este año te vienes seguro a Castellón. Entra en turismodecastellón.com y descubre por qué. Patronato Provincial de Turismo de Castellón. Siempre. Personas insensibles, indolentes, con los mismos seres humanos, con más vera lo son con los animales, que no tienen la culpa de haber y estar habitando aquí el mundo. Un mundo lleno ¿usted, de... ¿Usted prefiere a sus gatos que a su hermano? Inspirado. No, obviamente no. O sea, si vamos a esos límites, tampoco. Cada cual, claro, te entiendo. Pero obviamente que la familia... ¿Quieres decir algunos seres humanos no tan buenos? Pero los animales sí son una parte de la familia. Claro. Y sin ir a extremos, o sea, sin la gente puede criticar y puede decir y puede hacer su análisis, cada cual es libre. De amar o no amar. De decir lo que quiera. Yo, en mi caso... sin ser una persona enferma, sino muy normal en mis pensamientos, en mis análisis, yo veo a mis dos animalitos, a mis dos perritos, como son mis dos hijos perrunos. Y les doy un trato, obviamente, como animalitos, sin humanizarlos, pero dándoles el amor de familia como debe ser. Y los animales son cosas muy sencillas, hacen cosas muy sencillas. Los animales... lo respetan a usted, los animales lo aman incondicionalmente, los animales no le exigen, no lo traicionan, 20 segundos no son infieles, para que acabe sus, no son infieles, no lo traicionan, no son malditos, no son malditos, no son malditos. Son animales que sienten y se les hace mucho daño. Ya, muchas gracias. ¿No andaba desencaminada la política ultraderechista ser amante de los animales domésticos devotos? La otra ha sido a perdón, ¿te estás riendo de mí? No, de Orlando todavía. Sí, es que además tiene una respiración. Yo no maldito. Sí, no, me río de eso, exacto. Es como, ¿what? Tranquilo. La otra ha sido Cristina Cifuentes, quien en un reciente programa de televisión afirmaba sin ni una pizca de ironía: tengo dos hijos humanos y tres gatitos. Hijos. Sí. Y en la cartilla del veterinario están con apellidos, por supuesto, son Aguilar Cifuentes. Yo voy leyendo vaina. Sí. Entonces Carmen Domingo dice, bueno, yo sigo contando. Por eso le pregunté a Orlando, ¿pero usted prefiere a un hermano que a sus perros? Dice, no, eso es muy distinto. Pero entonces esa frase de prefiero a mi perro que a las personas es muy complicada, pero sigo. Dice Carmen Domingo, me acordé entonces de que en el 2021 los psicólogos de la Georgia Regent University iniciaron un estudio de 600 personas. Se les preguntó a quién elegirían salvar, si a un perro o a una persona, si un autobús los fuera a atropellar y solo pudieran salvar a uno. El 40% de los encuestados prefirió salvar al perro. No sé qué opina alguien en la mesa. Yo me uno a ese 40%, y si pudiera llegar al 50%, pero yo quisiera oír a otra persona. O sea, pero si estoy Nicolás. Yo, Orly, si estoy yo en peligro de muerte. Lo siento, Nico. Orly, estoy yo en peligro de muerte y resulta que hay un perro con... No, hay un perro con rabia, con hidrofobia. No, no, quítele la rabia. Otra cosa, ¿no, Nico? No, quítele la rabia. Está Nicolás... Yo creo que es que depende del caso, maldito. Jaime. No, no, no, un minutico. Sí, vamos a ponerlo como es. Está Nicolás Samper con el perro con hidrofobia. No, el perro de Orlando, Bruno. Ay, Orlando, no. ¿Usted qué hace? Eso hay que pensar un segundo. Yo me mando por Bruno. Por Bruno. De la cola de la ciudad. Lo jalo, Nico. Te veo, mijo. Así nos toca en esta vida. Me guarda puesto allá en el infierno. Dice. Tranquilo, que allá hay para locutar un partido allá arriba y está fichado. Orlando, hay más gente. Yo por eso pido que los demás hablen, pero ya están perdiendo sus turnos porque Orlando se tomó el micrófono. Sigo. Es que Orlando es experto en el tema. Exacto. Espérese, Nico. No, no, no. Yo pienso que esta señora Carmen Domingo tiene algo de razón. La deriva es preocupante. Y no, no es patrimonio de la derecha, de la izquierda. En el anteproyecto de ley de derechos humanos y bienestar animal, se habla del derecho animal a contar con un alojamiento que le proteja de las inclemencias del tiempo, aunque los humanos del piso de arriba no pueden pagar la calefacción. Nico, nota. Bueno, 5-4. No, diga algo, hermano, es que así muy... No, es que, por ejemplo, constitucionalmente, si no estoy mal, en Colombia son seres sintientes. Totalmente. Que lo son. Totalmente. No, pero digo, es que antes pasa no lo con eran. El señor antes, que no tiene que comer arriba. Antes no y lo otro eran. Lo protege. No, lo por protejan eso. También. ¿Y si se muere el señor por falta de calefacción? Por eso es la pregunta. Y ustedes dándole langosta al lo perro. Lo que yo siento un poco es que los animales son vulnerables. Dándole sopas. Son vulnerables porque ellos no pueden abrir las puertas, ellos no pueden gritar, ellos no pueden pedir. No pueden abrir una canilla para tomar agua. Por eso la gente grita en la calle y es vulnerable. Lo están atacando y nadie hace nada. No, pues los que pueden. Todos somos vulnerables. Todos. Igual es lo que está pasando en el mundo. La gente la están dejando morir. Pero ahora, los seres humanos pueden tener fe y pueden orarle a Dios para que Dios les dé todo eso que les hace falta. No, amor, hay gente pero que a mí no me cree. Toca ayudarle a Dios, yo no puedo solo. Dios no puede solo, no, Dios está ocupado no. En tsunamis, en no calentamiento por favor, global, seamos en una cantidad de cosas, más, que ayudarle. Seamos un por eso poquito tú puedes más, trabajar. Más estricto, sinceridad en la nota. Perdón, sigo. Perdón, Jaime. No, Orlando, ya hablas mucho, no, sigo. Pero ¿qué? Bueno. No, es que esta no es la nota, Orlando, es que hay tres en la mesa que no dicen nada. Sigo. Y de considerar a los animales parte de la familia, saltamos como era esperable a la comida. En realidad, a no comérnoslos. No se puede amar a los animales y comértelos. Sería el mantra, o que comamos más verdura y menos ternera, obviando el hecho de que al precio que está, muchas familias no pueden comerla porque no pueden pagarla. Y eso sin olvidar que la agricultura empobrece y desertiza la tierra, y que también se matan animales con el cultivo extensivo. Nico. Es que ahí viene a ser todo un oxímoron, porque ¿cómo le doy comida animal a mi animal? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Claro, pero es que el tema con los perros, por ejemplo, y los gatos, es un tema cultural que desde hace muchos años se han convertido como en la compañía del ser humano, ¿no? Y están domesticados. Ese dilema de entonces si eres tan animalista o entonces si te gustan tanto los animales, no comas carne, en esa polémica no voy a entrar porque en serio me confronta mucho, de hecho. O sea, me confronta un montón. ¿Pero te confronta en qué sentido? Qué loco, sí. O sea, en teoría entonces el cerdito o la vaca pero como tendrían los mismos algún... derechos, pero me confronta. Te uno los que animales, me confronta. Algunos animales se ponen en duda. Algunos animales sí, fueron pero hechos no, para que no nos alimenten. De dejar de comer carne. Pero algunos animales están confronta. Hechos para que nos alimentemos. Es parte de la bien. Cadena alimenticia. Claro, los perros está están hechos bien. Para alimentar en China. No. ¿O no? Sí, pero porque allá... Sí, Nico, no, serio, por favor. Pero estoy hablando en serio. No, pero es verdad. En China usan los perros para comer. Y en India nos festival. Mirarán a nosotros no. Que nos comemos las vacas claro, como unos salvajes. Está bien, eso no está sí, bien. Sí. En la China había un no festival, no sé si existe todavía, ¿verdad? Una semana. El de... Sí. Que hacían festival de perros. Dios, iban y escogían el qué perro que querían no. Y se lo iban... Que el Pomerania, o sea, que son unas terrible. Chatas deliciosas. Eso es un debate polémico, que es complejo. Claro. Porque muy fíjense, me en serio. Complejo, es porque entonces, sí, te entiendo y tienes razón. Pero entonces, los animales. Es muy diferente en todos lados. Los animales regulares, pues porque no es normal tener una vaca de mascota. No es normal dormir con la vaca y sacarla a hacer pipí, popó, como uno saca su perro. Hoy en perro. Día hay gente que tiene vacas de no, mascota. Es, pues mira, ¿sabes sí, qué? Sí, mira, si uno tuviera una vaca de mascota, yo creo que sería incluso aún más importante sacarla a hacer pipí. ¿Por qué? ¿Te imaginas el apartamento? Se lo inunda. O sea, bueno, lo primero bueno, que uno tendría que hacer es sacarla. Yo creo que eso no ha sido tomado en serio por parte de la mesa. No, pero ¿por qué no? No, es que no me estoy refiriendo a usted, no se sienta aludido. Si es el único que no ha tomado nada en serio. Pero si los perros se los comen en China, ¿yo qué hago? Voy a seguir. Y no voy a acabar con aquello... tan manido de que Hitler era vegetariano y amaba a su docena de perros pastores alemanes, raza criada exprofeso para encarnar las virtudes de la ideología nacionalista, al tiempo que daba órdenes de quemar en los hornos a millones de niños y adultos retenidos en campos de exterminio. Hago una pausa. Uh-huh. Opinión. Claro, pues obviamente entiende la vieja que se puede meter ahí como en una... como en un que no quiere que eso sea usado como una excusa para debatir su argumento o su columna. Y por eso usa el asunto de Hitler. Pues que era vegetariano, hágame el favor, con 5 pastores alemanes. Que eran carnívoros. Quería tenerlos para mejorar la raza también de los animales. Ni tampoco recordaré que la primera ley de protección de los animales salvajes y domésticos se debe al Tercer Reich. Acabaré con Marinetti, el poeta, escritor y ideólogo fascista y el fundador del movimiento futurista, quien aconsejaba a los jóvenes encariñarse con los animales para no tener que hacerlo con las mujeres. Orlando, su opinión. No, siempre diré y siempre me sostendré en mi punto. Los animales valen la pena y nadie tiene idea. Los que no han tenido animales, y conozco gente que, sí. que hablan de los animales y les ha pasado, y a muchos papás inclusive, y después de que los pelados les meten el perro allá, resultan tatuándose y mandándose a hacer camisetas con la foto del perro y la cosa, porque la gente no se da la oportunidad de tener un animal, de probar lo que es el amor de un animal y el amor de un humano, de comparar, de establecer unas comparaciones. De entender que un animal, como digo, es incondicional. No hay maldad. Y no le va a hacer maldad o sea, nunca. Está sugiriendo nunca. Que su pareja es un amor distinto al de Bruno. Claro. Claro, Bruno. Por supuesto. Pero es un amor que como filial. No, el amor del ser humano es el amor del ser humano y está lleno de condiciones. Y el igualdad, ser humano. No, y de las mascotas. El humano hacia el animal, digo, es como un amor filial, ¿o no? Sí, ah, sí, claro. A eso me refiero. Supuesto, yo siento que todo radica en las palabras. Como ellos no pueden hablar, como que digamos, no tienen esa emocionalidad, esa explosión que sí tiene el humano, ¿sabes? El humano es explosivo, es ofensivo, es lastima. Claro, pero ¿qué culpa tenemos nosotros? No solamente. Que los perros no pueden hablar. No, divino eso. Eso mismo, como no pueden hablar. Por eso hay que defenderlos, hay que ayudarlos. Y también por eso mismo ellos no nos van a ofender. Digamos que ellos demuestran su no conformidad con otro tipo de cosas, pero nunca con agresividad. ¿Me hago entender? No solamente eso. Las palabras son las que hieren el ser humano, eso es lo que hace que nos aleje tanto. Un animal para mí no se hacen entender. Los animales, tú tienes una novia, un novio, lo que sea, y pues tú eres parte de la vida de esa persona, pero esa persona tiene muchas otras personas y mucho mundo. El tema con las mascotas es que tú eres su mundo. O sea, Bruno Orlando es su mundo porque él no conoce nada más y él solo quiere que Orlando llegue a la casa y quiere estar con Orlando 24/7. Claro. Uno para ellos es el mundo entero. Por eso es la fidelidad y el amor tan grande que ellos le dan a uno. Jaime, bueno, usted tiene una pareja o un amigo y resulta que si usted le hace una embarrada a un amigo, pero no la amigo, voy a sostener no, acá. Digo, si usted le hace una embarrada. Tengo una mascota, pero estoy analizando y discutiendo con mi esposa. Yo creo que hay muchas razones en muchas cosas de este artículo. Claro. Y lo cual me aceptó ella. Y este es una mascota muy especial. Sí. Voy a terminar porque es que este no es un monólogo de Orlando. Perdóname, solamente, por favor, permítame expresar una frase. No, voy a terminar el artículo. ¿Puedo agregar algo? Muy breve. No, Nico se pinchó. Comienzo. No. Es que necesito agregar algo que es muy breve, porque aquí están hablando del tema del lenguaje. La hidrocefalia del perro que lo iban a matar. No, aquí están hablando del tema del lenguaje. ¿Sí o no? Sí, pues sí, del los lenguaje. Humanos no sé, el que lenguaje, los perros no, o los palabras, animales. Palabras. ¿Y ustedes creen que los humanos hacen entender muy bien o qué? Pero cómo estás de... ¿No? ¿Les parece? No, es verdad, no adhiero. ¿Sí o no? Y además son desleales, son brutales. Malditos. Son maniáticos, son malos, hay depravados, hay gente terrible. No, ok, es perritos que se le montan a uno a la pierna. Atenti que hay perritos que se le montan a la pierna. Y se tire a todo el mundo. Y se orinan de la rabia cuando uno lo recibe. Por una mascota. Claro. Y a la pregunta que le dije a Orlando... ¿Tú prefieres a tu hermano o a Bruno? Y me dijo, por supuesto, a mi hermano. ¿Al fin qué, Orlando? No, obvio. A ver, Jaime, ¿usted le haría daño a su familia? Si usted tuviera, hago la pregunta, ¿usted le haría daño a su familia? Usted tendría que escoger, por supuesto. Diciendo que todos los hombres son unos zampones, unos miserables, unos desgraciados. No, pero no generalicé. Unos pervertidos, unos degenerados, ¿qué es esto? No generalicé, sino digo, en la humanidad. No, que va. Hay mucho de esto. Es no más, dice mucho. Es más, los animales, usted le puede maltratar, cuando un maldito eso maltrata a un animal, y el animal, en vez de atacar, el animal es tan noble, sumiso, y va y lo busca después, y busca amor, y va a lamerlo y esas cosas. Un humano hace eso, un humano lo quiere matar al otro, un humano lo quiere acabar, quiere vengarse. Es que no, el animal entiendo. Es libre es que tú de todo eso. Estás hablando de la gente que le pega a los animales. Vuelvo y te repito, Nicolás está con tu perro. Va a pasar un autobús. Exacto. Y tú prefieres que se lleve encima a Nicolás por tu perro. Ese es el tema en cuestión. Pero sin pensarlo. ¿Qué te ha hecho Nicolás sin a ti? Pensarlo. Te ha sido desleal, exacto, te ha sido un ampón, degenerado, vicioso. Le por eso, plata, eso es un tema ¿qué? De una enfermedad muy rara también. Lo he ofendido. Que, pensarlo. Acto. Que ese es el tema a pensar. Está Nicolás con Bruno. Tienes una opción de salvar y salvas a tu perro y que se mate Nicolás. Lo dijiste sí, tres veces. Lo siento. Sin pensarlo. Sí. Perfecto. Sin pensarlo, exacto. Exacto. Esa es la reflexión. Todo. No es más. No que es que el animal tiene hidrocefalia y tiene rabia y tiene cáncer. No. Es el animal de Orlando con Nicolás Samper. Va a pasar un carro y Orlando tiene la posibilidad de salvar a uno y salva a Bruno y que se mate Bruno. Nicolás. Bruno. Esa es la gran discusión. Exacto. Niquito, lo siento, yo hoy le pongo flores, tranquilo. A mí me toca también salvar a Bruno, no te salvaría a ti. Claro, y le pido a los oyentes bien. Que por favor antes te hubiera salvado a ti, pero después de conocer tu respuesta. Piensen lo que quieran, pero escriban, no, porque pero es un muy tema difícil. Bastante polémico. No, por eso es que es un tema polémico. No, pero yo creo, Orly, que tú dices eso, pero al ver que un más ser humano del se va mundo. A matar. Pero ahí, yo sí, creo que es un tema que no está tan claro que primero Cocosete. Muy raro, para no, mí, no, sí, claro, no. Para mí no. No sabes, hermano, obviamente, además, decir al humano. No, para mí no, es lo único que digo. No voy a decir qué pienso, pero para mí no está claro. Hay libros. Para Orlando sí está claro. Está evidentemente libros, claro. Y hay conocedores, no sé si ustedes se han fijado en algo de eso. No, nosotros no sabemos. Que dicen tanto. Que los animales, inclusive, los animales dan la vida por una persona. ¿Qué? La dan, el ser humano no. Pura paja, ellos, hermano. No, eso es verdad. Eso es verdad. Ay, o sea, se atraviesa Bruno cuando el bus va a matarte y se mata él. Por eso le estoy diciendo que si no han leído. ¡Mitómano! Me doy cuenta que no han leído, claramente no han leído. Pero por eso estoy diciendo lo que estoy diciendo. Porque cuando el amo está muy enfermo, los animales absorben esa energía y la enfermedad. No, y se va el animal. Y la gente dice, ¿qué pasó acá? Y se va el animal. Y Bruno lo ve y Bruno se sacrifica porque usted viva. Paja. Resultó sin enfermedad. Esos son casos reales. No, eso no me lo estoy inventando. Eso sí. Voy a terminar. Gracias, Orlando. ¿Un humano hace eso? No. Gracias, Orlando. Gracias. Como Green Mind. Pero en perrito. Hay mucha gente que le dona un riñón al hermano, hombre. No hable paja. Bueno, pero es que aquí podemos decirte algo. ¿Puedo terminar el artículo? Sí, claro. Gracias, es que ya están cansones. Así, cada vez que me reprendan por no considerar a los animales como personas, les recordaré que no es de recibo que en los países ricos el protagonismo, la atención y el gasto destinado a las mascotas hayan llegado a un nivel tal que resulte insultante ante las desigualdades y la pobreza del mundo. ¿Os acordáis de cuando el socialismo iba de perseguir una revolución mundial del proletariado y no de odiar a gente por comer carne y preferir tener hijos en lugar de gatos? Yo casi que tampoco. Ahí termina el artículo. Nicolás, resumen editorial. 5-8. Bueno, es un artículo de una persona que dice, hombre, no igualemos tanto la vuelta, que hay mucha desigualdad en el mundo para estar en estas. Además que somos selectivos a veces en esa protección animal. Somos selectivos. Por lo que hablábamos, lo que decía ahorita María Julia. Por ejemplo, es que estaba pensando mientras estábamos discutiendo esto, los animales que son sometidos a experimentos con medicamentos, por ejemplo. Tenaz. Hay gente que es como, ese problema es de los animales que son sometidos en experimentos. No, no es mi problema. Desde que mi animal esté bien, entonces ahí como es la vuelta. O en maquillaje. Yo lo leo porque a mí no me parece que está claro. Para mí sí está claro. Yo salvo claro a cualquier persona frente a un animal. Para mí. Por supuesto, cualquiera. Igual. Cualquier persona. Yeah. A cualquiera. Es que, incluso a Orlando. Es que es mucho decir. En cambio, decíamos con María Juliana, pues que es muy fuerte alguien que uno no conoce, pues porque si alguien conoce, pues uno obviamente... Bueno, con el animal de uno, pues, con el claro, el animal de uno y una persona que uno no conozca, no, pues... O sea, María Juliana, vuelvo y te repito, tu personaje, tu perro, tu gato, Whisky. Va Nicolás, pasa un autobús, no me importa. Exacto. El nombre, pero Nicolás, pasa Nicolás. Un autobús y tú tienes que escoger a Nicolás o a Whisky, ¿tú qué haces? No, salvo a Nico. Con el exacto. Me parto en tres, pero salvo no, no, no, hablemos en serio. No, es en serio. Sí, uno se claro. Me parto en tres. O sea, te voy a poner a otro tipo que no sea Nico. Te voy a poner a otro tipo, Santiago Ángel. ¿Qué haces? No, Whisky. Pues, qué situación es hipotética tan difícil, seguramente Santiago, seguramente salvaría a Santiago. Claro, obvio, uno salva a Santiago sí, a pesar de todo. Pero, uy. Seguramente salva uno una persona. Que una situación así, por Dios. Qué horrible. Y el perro puede quedar como un héroe. Pero mucha gente en Ucrania tuvo que hacer eso, ¿no? ¿Qué? ¿Matar a los perros? Claro, pues como irse con su familia y dejar a su perro porque no había cupo. O sea, pero ¿tú qué harías? ¿Dejar a tu hijo por llevarte al perro? ¿Y qué es lo que está pasando en el mundo? No dejaría a mi hijo. Dejo al hijo y al perro. No me iría. Yo me quedo con todos ahí. Nos morimos todos en la guerra. Pero yo no dejo a nadie. Mire, óigame, esto es lo mejor que he oído hoy. Es no, pero ¿qué te puedo decir? Del yo no metaverso. ¿Qué es eso? Pero. Exacto, no, es mejor el metaverso. No, mentira, pero me verdad, yo no dejo a nadie. Yo creo que yo no lo dejaría. Yo tampoco. Obvio, no. Ni a mi hijo, ni a mi mamá, ni a nadie. Ni a ti, Jaime, tampoco. Pero a nadie. Es que no tienes nos otra quedamos. Opción. O vas con tu hijo o con el perro. ¿No? Y tú dices, no, nos quedamos aquí que nos lo duermo. Ay, sí. No. En vez de dejarlo. Sí, yo también lo duermo. Preferiría dormirlo. No es que dormirlo. No tienes tiempo, te están montando en un tren, no hay tiempo de dormirlo. No, es que tú te imaginas los ojitos de whisky, montándome en un tren, Pero tú le botas una pelota para el otro lado. ¡Corre! Y uno ahí pega para el otro lado. No, yo creo que yo no podría con eso. O sea, quedo rayada el resto de la vida. Sí, no, trauma mal. No. Claro, resulta estúpido preguntar tú a quién salvarías, ¿a tu hermano o a un perro? ¿Quién? ¿A quién le pregunto? Que al hermano, pero le ponen a Nicolás y dice al perro. Y esa parte a mí me parece muy complicada. No, claro que a mi hermano, por supuesto. No, y a Nicolás, y no es tu hermano. A Nico también. Y tú me salvaste, gracias. Claro. No. Hasta a ti te salvo. Y si va el doctor Ramírez y tu perro, ¿qué haces? A ver. Al doctor Ramírez, por supuesto. Pero es que ni se piensa. Uno se pregunta. Pensaste mucho. Ni se piensa. Mucho. ¿Cómo preguntas eso? Doctor Ramírez. ¿Y Orlando, quién salvaría? Yo lo que creo es que ese radicalismo a favor de los animales es muy complicado. Sí, es un tema complejo. Sí, hay muchas personas que lo llevan a un extremo. Iguales los animales a los hombres y que se mueran los hombres, mientras que hay una cantidad de protecciones y de lujos y comodidades para los animales, ¿qué es lo que pasa? No, ¿cuáles lujos y comodidades para los animales? Pero te lo vuelvo a leer. Es peligroso humanizar a los... Muy peligroso. No, a los perros hay que tratarlos como perros. O sea, son parte de la familia. Que ese es otro debate. Ahora, ¿no? Claro, porque cuando uno los humaniza mucho, hay personas que los viste, que les pone pijama para dormir, que no sé qué, que no dejan que pise la manga, que no... Sí, claro. Cada vez que me reprendan por no considerar a los animales como personas, les recordaré que no es de recibo que en los países ricos el protagonismo, la atención y el gasto destinado a las mascotas hayan llegado a un nivel tal que resultante ante las desigualdades y la pobreza del mundo. O sea, es que no está diciendo mentiras. Hablemos de visa, por favor. Claro que sí. Yo quedé muy preocupado por lo de Orlando conmigo. Eso sí quedé, la verdad, muy preocupado. Yo lo quiero ver ese día, a ver cómo es la vuelta. No, yo sí tengo claro que Orlando salva a Bruno. Salva. No, yo tengo clarísimo que Orlando salva a Bruno. De hecho, me usa como parapeto para si algo que no la pasa. Es más, tira a Nicolás para poder tener tiempo de sacar al perrito. Sí. No. Bueno, aquí les voy a poner el sonajero y coge mi billetera. Nunca vamos a estar en esa situación. Ahí está el sonajerito. Bueno, no, es un tema muy, muy complicado. Pero eso de tenerla clara, claro, no. Es que Orlando es una exposición de la porquería que es el hombre, que yo no sé, eso no. Eso es como Sodoma y Gomorra, que todos, o sea, yo no había oído una exposición de lo que es un ser humano así. Malditos. Degenerados, desgraciados, mafiosos. Malditos, inmundamente malditos, que es ese estilo. Duro. Y el man con quien se relaciona en la Torre Sonora, con gatos poco o perros, ¿no? Con un poco de malditos, rufianes. No hay que generalizar, pero sí, el humano. No dijo excepciones, dijo el hombre es así. El hombre está muy dañado. Obviamente no se refería a sus compañeros de trabajo, él se refería a todas sus malas personas que salen en los diarios, que salen en los periódicos. Al director del programa, Nicolás, en un accidente por salvar un perro. Se le da manejo a las relaciones y a la gente. Así de sencillo. En el mundo hay que convivir, porque uno no va a quedar solo en la vida. Pero, ¿no? Vive en sociedad. Ya terminamos. Pero se le da manejo a la gente. Ya está en producción, mi brother. Estamos ahora ya en otro planeta y es que fuiste muy radical con la raza humana. Unos asquerosos. Unos tipos que no tienen sentimientos, que hablan, que piensan. Pero ¿y entonces cómo hacemos? Yo doy la mano. Que nos quiten el habla y que nos corten el cerebro. Y ahí sí somos iguales a Bruno. No, yo no entiendo. Yo me hago el muerto como cualquier perro. Es que ¿qué va a hacer el perro que diferente a mí? ¿Cómo me va a imitar a mí un perro? Imposible. No puede. ¿Cómo va a tirar esas notazas un perro? No puede. Se sienta aquí el perro y no puede hablar. No hace nada. No puede hablar. Exacto, no puede hablar. Pero ya sabemos que no puede hablar. El único que habla es Scooby-Doo en las películas. Y habla horrible. ¿Qué pasa? ¡Qué verdor! Ya sabemos que los perros no hablan. Scooby-Doo te habla. ¿Pero te por qué me lo dices a mí si el que está diciendo eso es Nicolás? Nicolás dijo que acaba de decir, no, ¿cómo va a ser no el perro para decir estas notas? ¿Cómo va a ser el perro? Imitarme. Estaba diciendo lo mismo que él estaba diciendo. Una cosa es Una cosa es que haga esas notas de Nicolás de la Crónica de Argentina. ¿Cómo hace un perro? Otra cosa es que balbucee y hable. Hola, María Juliana, es lo que estoy diciendo. No tiene que pensar, solo ¿cómo, saludar. ¿Cómo hace un perro? ¿Cómo hace solo un Scooby-Doo, perro? Pero Scooby-Doo no resuelve problemas no, matemáticos. No, resolvía misterios muy grandes de fantasmas. Ay, eso divino, sí. Scooby-Doo. Yo les recomiendo que se calmen. Y repito, yo tengo una mascota y es divina, pero eso me hace preguntarme hasta cuándo y hasta dónde. Porque es una mascota. No, porque es que es otra vaina, hermano. No, porque hay personas que no sienten lo mismo y ya está. O sea, tampoco está... O sea, está bien que pues todos sintamos cosas distintas. Lo siento mucho por mi animalito, pues pero no voy a matar a Nicolás en un accidente por salvar a Cocosete, por eso, por Dios. Ese es tu sentimiento, ese es tu sentimiento. Hay personas que no, también, no, y el de no María sienten Juliana, nada ni por Orlando, los otros seres humanos. O sea, hay violadores, hay asesinos. Exacto. Oiga, otra malditos. Vez, asquerosos, inmundos, desgraciados, miserables. No, es que hay una gente muy mala, hay gente muy, muy mala, tienen corazones pero, muy duros. Pero hay animales muy malos. No, pero los Doberman, de ellos los niños no son del malos. Brasil. ¿Tú no viste los niños del Brasil cómo se comen a Gregory Peck al final? Están entrenados para ser malos, los entrena un hombre. No, ellos son mañosos. No, pues tienen un instinto un poco más de resistencia. Porque un perro, que es algo que yo no puedo entender. ¿Por qué un perro, yo he tenido perros, por qué un perro tiene un carnet de oficina cuando uno los ve en un centro comercial? ¿Por qué? Sí, eso no. ¿Por qué? No me gusta. O sea, el perro marca tarjeta. O sea, me da risa y me produce ternura, pero sí, no. Es para eso la es humanizar prima, un perro. Extralegal. Y ellos sufren el mucho carnet. Cuando uno los humaniza. Ellos sufren mucho, eso es maltrato. Humanizar un perro es maltrato animal. Bueno, yo... Definitivamente entiendo la diferencia entre un ser humano y un hombre. Por supuesto, si ponen a Otoniel versus Bruno, pues hay que recuperar a Bruno. Pero es que no todo el mundo es Otoniel, ¿no? Es que lo que no han entendido es que los malos no son el 80% del mundo, ¿no? Claro, es que hay es mucha que ese gente. Es el tema que me da mucho coraje, seguir pensando que todas las personas son malas. Desafortunadamente en Colombia estamos rodeados de gente muy mala y hay una minoría más grande. Pero ¿cómo ustedes van a Noruega y pueden decir que salvan a un perro y no a esa gente que ninguno ha hecho nada excepto un señor? Uno en la historia que mató 80, uno solo en Noruega. Claro. Es que en Colombia todos los días hay un problema. Claro, a mí me dicen, mira, ahí está Otoniel y ahí está Whisky. Mm. ¿Cuál escoge? Digo, no, maten a los dos, qué cara iban a poner. Ja, ja, ja. No, es que yo creo que está muy mal. A los dos, qué carajo. Cuando... Qué carajo, eso no es mi problema, hermano. Eso no es mi perro, qué carajo. Yo estoy cansado. Además, es que uno cómo se sienta a hablar con Cocosete después. Con semejante manera atembada de vivir. Deje de hablar mal de los gatos. No siempre pide que hable. No dice nada. No. Samira dice, Nico, ¿cómo está Chuleta? Y Nico... No, Chule ya vive con la mamá. Pero, ¿y qué? ¿Todo bien? O sea, ¿no lo visitas? No. No. ¿No te hace falta? No. Lo amaba Chuleta, pero ya, listo. Adelante. Pero eso es pasa porque ciertas no quisiera volver a ver a cierta persona. No, es porque mi arrendatario no va a tener mascotas. No, pues, bueno, también. Entonces, para rayar el piso de madera sí me sale como comprar 15,000 perros. Lo siento, un dálmatas. Entonces, prefiero... Entonces, bueno, pero es que somos muy animalistas, preferimos irnos a un apartamento en donde se acepten y donde no se dañe el piso. Yo prefiero. Pero estar con Chuleta. No. Vamos no, decir, allá está bien. Por eso, ¿ves? Allá bueno, está rico. Bueno, entonces... Vamos a leer oyentes. Bueno, a ver eso. A la pregunta, Nicolás. Cuéntanos de un lujo que no te hace falta en la vida. Hoy están muy irascibles, en especial las chicas. Menos mal Jaimito está como lejos porque o si no lo levantan. Nico, nota. Vamos a poner el 5-4. Jorge Nitales, dejen tanta hipocresía. Obvio salvaría el perro, gato, cualquier animal antes de ese calvo degenerado. Nota, Nico. 5-9. Escuchando lo visceral de Orlando, me parece que el Führer ya está reencarnado. No, Tarico. 5-8. Por favor, Jaime, el tema del día lunes próximo debería ser: en caso hipotético, ¿daría su vida por salvar la de un animal? Seguro que los oyentes queremos contestar. No, brother, aquí ya hicimos todo el trabajo. Un abrazo a Fernando. La clave con el asunto de los animales está en el no absolutizar todo. Todos preferimos ciertos animales en vez de ciertas personas. ¿Sí? De acuerdo. Ah, estamos de acuerdo. Y preferimos ciertas personas en vez de ciertos animales. También. Al escuchar, no, dijiste con todo respeto, pero... Al escuchar la respuesta de Orlando, es comprensible entender por qué siempre queda de último en los arepasos. Nota. No, déjelo, hombre. No, pero es que yo dije que el tema iba a ser polémico. Iba a ser polémico, claro. Los animales son amor incondicional. El hombre, a la hora de escoger a quien salva, escoge lo que se le da la gana. Muchos prefieren objetos a personas. Entonces, escoger un animal no es mucha diferencia. El cielo y el infierno no existen. Están dentro de ti. Uy, poeta, no tan... Uy, 5-8. Tengo un gato de mascota. De los únicos por quien no lo salvaría serían mis papás, mi esposa e hijo. El resto del mundo se puede ir para... El dólar 4053, el Dow 32.899, el Nasdaq 12.000, el Standard & Poor's 4.100, el Brent 103. El sistema digestivo humano no está diseñado para la carne animal, punto. No puedes amar un perro, Orlando, y disfrutar un churrasco fritanga el fin de semana. Coherencia total, por favor. El único coherente es Jaime y Nicolás Samper. Nicolás fue un cobarde, se retiró de la conversación. ¿Le parece? En cuanto a los animales, estoy con mi Orly, Pamela Barlich. Por cierto, hace rato no me saludó a mi Orly. Un saludito, porfa, para darle celos a Samira. No, mi amor, de verdad te queremos, pero ya no más protagónico. Orlando, sí, 0-1. 30 minutos de un solo de boca. Ah, vale, 0-1. Bueno, menos mal Orlando aclaró antes de que no está. No Leo, no, tampoco. Uno de los lujos que definitivamente no me hace falta es comer con más de dos cubiertos. Jonathan Gómez. Uy, ¿qué? Es un ídolo. 5-9. Las joyas y Lifón. Bueno, el tema es muy importante, pero aquí se acabó. Bueno, pero está bien porque se generó ahí la polémica de los animales. Es que yo personalmente creo que pues, es una divinidad tener a este gatico Cocosete, es divino y todo. Pero llega un punto en que uno tiene que entender la vida. ¿Me explico? Algo. Sí. Porque finalmente lo que dicen es que... son incondicionales. Pero la verdad, un gato que dice que estás independiente, no, hermanito, independiente. No, cero. Pero, hermano. Cero. Hay unas razas que sí son bien independientes. Pero pues tú tienes que limpiar la arena, agua, refrescarles. Bueno. Encanta el agua fresca. Pensé que se refería. Sí, son conchudos. Total, yo pienso lo mismo, pero bueno, divinos. Y de hecho, divinos, pero son unos conchudos. Ese tema de que el gato va por su vida y uno por la de uno. Ay, hermano. No, imagínese. Hay gatos muy amorosos, muy necesitados. Le voy a poner este ejemplo. Imagínese a Cocosete parado en una esquina y ve que viene un bus y están Jaime y estamos Jaime. Y estamos Jaime y yo. ¿A quién salva Cocosete? A ninguno, se queda ahí mirando ahí todo. No salva a nadie. Es que no tiene las armas porque es muy infantil. Claro. A mí me preocupa él que le toque enfrentarse en la vida a algo. Va a ser muy difícil. Hace poco estuvo un sobrino conmigo y lo vio y se enamoró y me dijo: Jaime, bótale un ratón. Le dije, el ratón se lo come. Dijo, no, una ratica chiquita, no, uno grande lo mata. Le dije, chiquita también se lo come. Claro. Dijo, no, dale confianza al gato. pero aparentemente parece que saca toda su casta de león, ¿no? Pero de sí. Cazador. ¿Quién se arriesga a esa pendejada? ¿No te ha cazado nada? ¿Una mariposa? ¿Un bichito? No, un bichito que entra a la casa. Una vez estuvo contra un mosco tratando de agarrar y se tiró 4 días. No, uy, Dios mío. La mía, yo tuve una que sí era cazadorcita. No, ni la tabla el uno saca. Entonces un día le dije a mi esposa, ¿por qué no me dejas conseguir un ratón de esos blanquitos lindos de laboratorio? Sí. Y que me entregue el cadáver. El trofeo, ella entrega el cadáver. Sí, sí, ellos la llevan a uno. Y por el carajo, después me puse a pensar y dije, ¿qué tal que este ratón lo mate? ¿Qué hace? No, terrible. ¿Qué pasó con el ratón? No, mató al gato. ¿Pero cómo? No, lo miró y lo mató. Tenemos nueva mascota. Se llama ratón. No, a mí me angustia. Es que es demasiado infantil. Claro, es que es muy, muy verde también, ¿no? No, pues, y vulnerable. 17 menos 4. No, pero es que es una tapia. ¡Déjelo! No, pero es que, ¿qué hago? Solo le dice la tabla del 1, Cocoset. No, no tiene ni idea. La tabla del 1. No tiene ni idea dónde está parado. Pobre Coco. A mí me preocupa mucho la situación de Coco en defensa de su mundo. Claro, como en su vida. No, ¿qué va a hacer? No, él cae frito, hermano. Él no tiene posibilidades. No, un chiflón lo mata. Es una divinidad y es lo más sweet y lo más tierno. Y a mí me habla, me hace, me puja y todo, pero... Como no le entiendo, no sé si nada, es que no es mejor ignorar. Sí, exacto. Pero todo el día uno encima detrás de él, eso es muy harto. Es difícil. Independízate, brother, alquila un apartamento y no claro, molestes más. Claro, ahí le dejé 20 mil para que vaya y coma, no te estar sí. Cocinándole yo nada, hombre. No, eso es lo más, los gatos son demasiado necesitados de cariño, es increíble. No, pero no como los perros. No, sino nunca. No, a mí, o sea, los perros, es que a mí los perros no me gustan. No te gustan. No, los exacto. Perros son lindos, los lindísimos, son lindísimos los perros. A mí me encantan. Pero tu nieto Al Pacino es divino. Por eso es mi nieto, no es mi hijo. Ay, pero es divino. Uy, no, hay unos nietos, a las abuelas a veces le sacan la piedra a los nietos. Mira a Nicolás que lo envenenaron. Salen costosas. Te lo trataron de envenenar, es que no todo. Claro, exacto. Amor. A mí mi abuela me trató de envenenar. Por eso, es que imagínese. Los nietos no son los hijos. Ese no, sí. Coco bien. Estoy hablando de personas malditas. Malditos. No, qué maldito, eso no digan eso. Orlando ahí. Hablar y sí, decir no, tres veces malditos, no. Eso es pecado, blasfemar. Si no seas blasfemo, como dice Sarria. Sí. El 1% del mundo es malo, es suficiente. Es que el 1% son 70 millones de personas malas. Eso es mucho, ¿no? Y hay perros malos también. Sí. Ahora, hay. Perros malos. Uy, y gatos malos. Hay gatos que no son soportables. Los gatos salvajes. ¿Qué tal esas gavillas de perros? Esperale. ¿Qué tal esas gavillas de perros que pronto van caminando y vienen como 8 que falta? Las es que tengan manopla y puñaleta. Uno dice, uy, le tengo más miedo a eso que un ladrón. Y todo. Es una AK-47 guardada. A mí me afecta mucho una persona que se mete en un ascensor y mete 3 perros grandotes y empiezan a olerlo y empujarlo a uno. Yo me mareo. ¿Por qué tienen que hacerlo en esa vaina? Es que uno, ¿por qué se tiene que aguantar? Además, eso? Que nunca huelen porque las manos. Porque son perros. Nunca le huelen a uno la mano. No. No, le tiran a uno al fundillo, qué pereza. Por eso, y detrás. Y empiezan a olerlo y a empujarlo. Dice, por algo será, por algo entonces, será. Pero perdón, por algo será. Entonces, ¿eso también se lo tiene que aguantar uno porque son animalitos? No, no. Los tenedores de mascotas tenemos que ser muy responsables con todo ese tipo de cosas. Cuando estamos en sitios públicos, porque uno nunca sabe a quién le gustan los animales. Se va a entrar un man con 2, 3 perros y digo, con permiso, yo me bajo. Me sí, exacto. Pero que empiecen a uno a escanearlo, rayos X y todo. Ay, no, que se le paren a uno a saludarlo de esas patas negras. No, y empiezan pasear. A empujarlo y a olerlo. Pero ¿por qué? Porque es que es el perro del otro man, ¿no? De Malabrina, Nicolás. El otro man tiene que ser responsable de no hacer eso. Hay gente que detesta a los animales. Sí. ¿Se puede respetar eso en la vida o no? Claro, hay gente que les tiene miedo. Hay gente que le tiene temor, total. Claro. Trauma, además están traumatizados, ¿no? Pero eso va en los tenedores de animales. Ah, sí, tenemos pues, que ser muy responsables. Claro. Y hay personas que... Tenedores de animales, ya les pusieron tenedores, cucharas, ¿qué más quieren, pues? Los papás. Ah. Mi papá en su vida tuvo una mascota. No le gustaba. Y ponle, inclusive a Cocosete, que es un tesoro, o sea, es como un trofeo. Y me dice, quíteme esa ceba de ahí. Así de simple. Claro, hay gente que no le gusta. Imaginarme cuando le voten a Bruno con el otro niño o a los pastores alemanes del señor Adolfo. No, por eso se imagina. No. El man dice, bueno, o yo estoy aquí o están los perros. Por favor, Alberto, quítame ese par de animales o me voy de frente, ¿no? Claro. Los esconde, porque es que hay gente que no le gusta... Que empiecen a lamerles la mano y la vaina. No, qué artera. ¿Y qué tal los perros que son potencialmente peligrosos que van sin bozal, por ejemplo? Perros de manejo especial. Eso es un error de los dueños. Yo no lo tengo que dice María Juliana. Que empiezan a babear con pitbull. Hambre y empiezan. ¡Wow! Claro. Yo me boto al piso y empiezo a llorar. Bien, no tengo claro. Cómo defenderme. Sí, uno se vuelve Cocosete. Pero entonces Orlando dice, si usted encuentra un cuchillo, pégueselo usted porque el perro no tiene por qué morir. Mátese usted solo, ¿sí? Exacto. No. ¿Su vida o la del perro, Nicolás? No, mi vida, hombre. Claro, fileteamos al perro. Un cuchillo japonés, pero yo creo que un perro malherido de esos debe ser peor, hermano. Uy, debe ser más bravo. No, hermanito, hasta aquí llegamos. Puse unos ejemplos de lo que es el mal manejo de las mascotas, ¿no? Claro. No, es y que a la gente que no le sabe. Parece natural que uno se tiene que aguantar tres perros de cada... Imagínense, cuatro gran... De esa marca, Gran Danés. Cuatro en un ascensor y empiezan a... O sea, se descuida uno y... Pues... No, se vuelven los ascensoristas del edificio, esos perros son gigantes. No, y ¿ascensoristas? Uno conociendo al duende y todas esas vainas tan hartas. Sentados con un kepis, no. ¿A qué piso va a atacar? No, bueno, divinos. Muchas gracias. Me derrito todo por todos. Derrítete, pero por favor, no, es que hay gente que no le gusta esa vaina. Sí, lo sé. Bueno, vamos con arepaso número 2. Ojo con Mónica, que es muy curiosita. En el computador, ¿no? En los originales. Es rapidita, ¿no? Nico, ayude. Nah. Ella no está mirando nada. ¡Entusiasmo! No. Ya que Mónica se defienda sola. Nico, ayude. Tranquilo, la chiripa y la leche. Hay unos animales súper lindos, hablando de animales, ¿no? Yo creo que usted es una de las bellezas más... las bellezas más grandes que hay en el mundo. Y es un cetáceo. Es tan difícil verlos que tengo aquí una ilustración, ni siquiera es una foto. O sea, lo simulan ilustrado, o sea, como en computador. Yo les he hablado de esto. Tienen 20 segundos. ¿Cuántos? Decirlo bien para que no empiecen. ¿Cuántos ejemplares en el mundo quedan de este cetáceo que se llama la vaquita marina? 20 segundos, María Juliana y Mónica Serias. Gracias. Música. Menos uno para Orlando Rivera. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Aquí estoy. Bueno, Hay especies de las que quedan tan pocos animales que surge la pregunta de si es viable desde un punto de vista genético evitar su extinción. En conservación se entiende que cuando una población se ha reducido mucho y deben cruzarse entre sí, los pocos ejemplares que sobreviven pueden empezar a aparecer genes defectuosos que precipitan el fin de la especie. Sin embargo, un estudio publicado esta semana por la revista Science contradice esta idea con uno de los casos más desesperados, la vaquita marina, un pequeño cetáceo del que solamente quedan en las aguas de Baja California 10 ejemplares. Nada. Busquen una vaquita marina. Ay, a ver. Para que entiendan que es más bonito que whisky, que Bruno, que Cocosette. Que Madonna. No sé quién es Madonna. Mi perrita. Uy, hermanito, hermanito. Oh, yo prefiero salvarte a ti que a Madonna. Qué preciosa. Y es así chiquita. Esa vaquita marina. ¿Qué tal esa carita? Despegamos. Divina. Pero 10 ya. Pues eso dice la nota. Se extinguió. ¿Cómo va el arepaso, María Juliana? Bueno, Orlando tiene menos 5 puntos, yo tengo menos 2 y Mónica y Nicolás están empatados con 3 puntos. Nico, vamos a resolver ese problemita hoy, ¿oyó? No, tranquilo, hombre. Es que Mónica está muy, muy veloz con las teclas. No, hermanito. Todo legal, ¿no? Ay, quizás yo les vuelvo y les repito qué pasó con el arepaso. ¿Qué pasó, Jaime? Cuéntanos. Pues que como hacen trampa, me toca hacer vainas tan difíciles que ya no se volvió divertido. Si fueran un poquito más correctos, haría arepasos simples, divertidos. Pero es que uno en internet en 10 segundos busca y le da la respuesta. Uy, estoy seguro. No. Tienes que creer en tu equipo. No creo, imagínate, estoy muy preocupado. Solo creo en Nicolás Amor. Ah. En temas de internet. En lo otro, puede que no crea en nada. Pero en el tema del internet creo. Puede que todo lo demás me parezca un bodrio. Inclusive creo que es así, pero en el internet. Sí, estoy de acuerdo. No. Bueno, vamos con música, por favor. Bueno, nos vamos con un cover que hace Jonas Blue y Dakota a Tracy Chapman. Recordemos que hubo una canción llamada Fast Car que fue súper importante en los años 80 de este artista. Pues bueno, Jonas Blue y Dakota quisieron en el 2015 hacer este cover. Les sale muy bien y sobre todo hoy viernes suena muy chévere. Fast Car, aquí está. Moni, ¿cuál es el premio para esta semana para nuestros oyentes? Bueno, pues hoy queremos invitarlos a que celebren junto al Four Points una experiencia maravillosa. Y es que les voy a contar que el Four Points by Sheraton Bogotá y Luis Miguel de Yo Me Llamo se unen para hacer de este Día de las Madres algo inolvidable. Así que queremos que participen y que le den a mamá el mejor de los regalos en su día para que ella disfrute de una gran variedad de brunch, gastronomía internacional, estación de mimosas, gin tonics, música en vivo con Dua Lipa Orquesta, obsequio para mamás y rifas, y todo en un solo lugar en Seis Lados Restaurante Four Points by Sheraton, así que pueden reservar ya al 61-618-6700 y también pueden seguirlos en Instagram como @seislados, también @fourpointsbysheraton, y ahí encuentran toda la información para que le den el mejor regalo a mamá. Entonces tenemos una cena completa, entrada, plato fuerte y postre para 4 personas, una botella de whisky y una botella de vino. Para esta temporada, pues un regalo ideal, pero ese es nuestro premio de hoy. Madres Ilimitadas presenta un buen regalo. Este es un buen regalo, aunque no lo crean. A ver, ¿cuál? Se lo inventó un hombre que se llama, se me perdió el nombre, un hombre que se llama José Aristizábal. Uh-huh. Bueno, se inventó una cosa que se llama propiedata. ¿Propie qué? Propiedata. Propiedata. Sí. Ok, ¿y qué es? Bueno, se inventó un cuento buenísimo. El hombre, como en estos tiempos de de pandemia, de alejamiento, tal, tipo dijo, voy a echarle cabeza a una aplicación que les sirva a los edificios y a sus residentes, sí, para llevar a cabo todo lo que tiene que ver con la contabilidad, con los pagos, con la citofonía, con la reservación de zonas comunes, con la atención al cliente, con las asambleas virtuales, a través de una aplicación que se llama así. Propiedata. Propiedata. Entonces, obviamente es una aplicación con costo, pero aquellos que les gusta como llevar esas cuentas bien, saber qué se gasta en su edificio, mirar, por ejemplo, tiene la opción de que uno pueda hacer asambleas virtuales y tiene la opción de, si quieres ir a la asamblea, bueno, vas. Si quieres verla virtualmente, es válida también. Entonces tiene, entre otras, esa capacidad para, digamos, en grandes edificios, si hay 100 personas por fuera, se pueden las 100 personas conectar, no como eso que se cae a veces y tal. Claro. ¿No? Y van llevando todas las cuentas del edificio. Así que, fíjense, puede ser un buen regalo. Chévere. ¿Ustedes qué tienen de buen regalo? Yo tengo un buen regalo. ¿Qué les parece? Una reliquia romana de más de 2000 años. Puede ser un buen regalo, sí, pero para los coleccionistas. Pues miren esta historia tan particular. Hace un tiempo, Laura Young estaba buscando tesoros en uno de estos, ¿cómo se dirán? Como estos mercadillos de pulgas de Estados Unidos, que se hacen mucho en Estados Unidos, las ventas de garaje. Sí. La gente coge todo lo que tiene por ahí en la casa y no usa, o no sabe qué es, o no sé qué. Lo saca literal al garaje, fuera, sí, y le pone precios, taratata. Pues en una tienda de estas, o en un mercado de pulgas de estos en Texas, Estados Unidos, cuando encontró un busto. Pues sí, era de piedra, se veía que era antiguo, estaba por ahí en una esquina, en el piso, en cualquier parte, uh-huh, y tenía una etiqueta que decía $34.99. Ella le gustó, le pareció bonito, como que tenía un espacio en su casa para ponerlo, así que lo compró sin darse cuenta, sin saber que había acabado de obtener a precio de huevo una reliquia invaluable sacada del mismísimo Imperio Romano. Pues The New York Times hizo toda la investigación. ¿Qué hace con eso? Mira, el busto data de finales del siglo I antes de Cristo o principios del siglo I después de Cristo y había sido parte de la colección de arte de un rey bávaro desde el siglo XIX hasta que fue saqueado durante la Segunda Guerra Mundial. No hay, o sea, no se sabe cómo llegó, sí, hasta ahí, pero la explicación más probable, pues dice que fue tomado por algún soldado estadounidense después de que las fuerzas aliadas bombardearan la villa de este rey bávaro en Alemania, y el busto está actualmente en exposición en el Museo de Arte de San Antonio, junto a un letrero que reconoce el papel de Laura en su descubrimiento. Mira, pues, y entonces, pero entonces mi pregunta es, ¿qué plata le entra o va a haber algún tipo de beneficio en cuanto a dinero para aquella que se encontró semejante tesoro? Pues no sé, la verdad no sé si el museo, acá no habla nada de ningún, de que le paguen, pero yo me imagino que sí, o claro, quizás porque no. Claro, esos bienes son como que hacen parte de la humanidad, entonces ahí es donde veo la dificultad. Bueno, para ella, digo. Que le paguen los $35 por lo menos que pagó por no, él. No, pero que voten algo más. O sea, ya rescató una... Tremendo, ¿ah? ¿Eh? Una escultura milenaria. Claro. Tendrían que rescatarla. Bueno, Moni, ¿qué nos vas a contar? Yo tengo uno y es viene de Madrid, de España. Porque resulta que hay un club que se llama Las Malas Madres y ellas lo que hacen es denunciar la desigualdad que existe entre los géneros, entre hombre y mujer, porque las mujeres son las que siempre crían los niños y los hombres frescos, ¿no? Como que muchos hombres no se involucran en nada de esto. Pues ellos lo que denuncian todo el tiempo es que no puede ser que las mujeres sean las únicas responsables de la crianza y la conciliación de los hijos. Entonces, ellas con mucho humor diseñaron un gran regalo para las madres y es el primer hombre muñeco que viene con todos los accesorios para la crianza y ser un hombre responsable. Entonces este muñeco viene con biberón, con plancha, con delantal y una imprescindible lista de tareas. ¿Cuál es el objetivo? Pues poner el muñeco a la venta y con el dinero que ellas obtengan poder costear el teléfono amarillo de la conciliación, que es un teléfono que allá en Madrid existe para que las madres solteras y que les toca criar solas denuncien y pues como que se desahoguen y tengan guías con psicólogos y demás y puedan pues sostenerse, ¿no? Pagarse como este teléfono que ya ha atendido más de 8000 consultas. Esta campaña se basa en datos como que cada 7 de cada 10 mujeres se sienten solas en la crianza de los hijos. Es un porcentaje muy alto. Como que No sé si es en España, es generalizado o es un prototipo europeo. Yo creo que en Colombia no estamos tan lejos tampoco de esas cifras. Hay muchas madres solteras que por supuesto tienen que salir a trabajar porque entonces ¿cómo sostienen a sus hijos? Entonces los padres pues digamos que están un poco volando. Me parece que es una buena idea un poco para darle a la comunidad como ese espaldarazo y a la comunidad femenina, sobre todo a la de las madres espaldarazo, decir nosotras estamos con ustedes, claro que las vamos a apoyar, claro que las podemos guiar y sobre todo tener el tema como de que la responsabilidad debería ser compartida. Ese es un gran regalo que sale desde Madrid. Creo que ya empezaron a llamar nuestros oyentes. Creo que está William en la línea. Aló, aló. William. Sí, buenas noches. ¿Todo bien, William? ¿Cómo vamos? Bien, Nico. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué cuenta? ¿Cómo van? ¿Qué anda? Bien, ¿no? Un trancón aquí en la calle 80. ¡Ah, rico! Uy, no. Me diga, bueno. Bueno, ¿listo para ganar un Lamy? Sí. Listo. Bueno, yo expliqué que hay dos modelos de este Lamy que estamos obsequiando hoy. Dígame uno de ellos. Pues es uno que viene grabado, pero que lo entendí. Grabado de una forma específica. No, échale más por el lado de los colores, me parece. Uh-huh. Bueno, con un dorado especial. ¡Ay, no! Eso es puro arepaso. Sí, William. Sí. Menos uno para William. William, pero siga con nosotros, aquí los seguimos acompañando. Suerte con el trancón, William. Bueno, les recuerdo, pueden seguir llamando para ver si se llevan los Lamy que tenemos aquí. Es que no digo más porque si digo el nombre... No puedes. Cae fácil. Ah, pero no vas a cambiar la pregunta. Pero es que está muy fácil. Ah, por eso. La pregunta está muy, muy fácil. O sea, ¿puedo llamar yo? Mira, ¿cómo estará de fácil la pregunta? Que al que me conteste un color de los que yo he dicho acá, que es en inglés, o sea, más pistas no les puedo dar, se lo lleva. Y son dos colores. O sea, si responden los dos colores, se los llevan. No, pero pueden responder un color. Hoy está... Sí, vamos con música entonces mientras nuestros oyentes llaman. Bueno, vamos a seguir con más canciones de viernes. Esta me gustó mucho, yo sé que a Cristian también, porque cuando ahorita estábamos probando la playlist me dijo, uy, hace rato no la escuchaba. Todos los amantes de Coldplay, que además ya sabemos que va a estar en Colombia y que está de gira, pues vamos con una canción que es una ruptura total del estilo al que nos tenían acostumbrados, ¿no? Es una canción que tiene funk, tiene R&B y ellos habitualmente hacen canciones suaves y baladas. Pues de su álbum A Head Full of Dreams, aquí está Adventure of a Lifetime. Hombre, hay un momento 10 que Juliana mencionó ayer, pero yo no me voy a ir por esas cosas estrafalarias y buenas, que es lo que hacen los programas de radio, que es como llegó Tom Cruise a la premiere en un portaaviones, en un helicóptero de la película, la segunda parte de Top Gun. Yo lo que me quiero centrar es en la belleza de... Bueno, primero Tom Cruise no le van a pasar nunca los años. O sea, si uno mira la pero foto... Pero sí, yo sí lo estoy viendo arrugadito. No, pero está región. Pero, ¿sí? Elegante, es guapo. Ay, no, yo a mí ya sí no me gusta. Es que a ti no te gusta desde hace rato, pero el tipo, si tú lo miras desde la película Top Gun de los 90s, la película de hoy, el tipo no está tan cascado. Sí, no. O sea, está muy bien. Lo que es que tiene mala mano, ¿no? No, pero es que como la mala mano no es en las protagonistas de la película, sino con las mujeres de él. Sí, exacto. Él acabó con Mimi Rogers. Sí, él acabó con toda la... Con Nicole Kidman. Total. Pero es que como que es... rojos de por vida. Como que es un tipo difícil. No, es que el problema de él es que su producto, el maná que produce él, no es corrosivo, eso es todo. Claro. Sí, no, es mala mano. Entonces, el tema es, imagínense que me puse a leer detalladamente, pues yo amaba a Kelly McGillis, para mí era la mujer más bella del mundo. Bellísima. Desde la primera película, pero resultó lesbiana. Uh-huh. Y fuera de eso ya tuvo un problema que la violaron en un apartamento en Nueva York, tres negros. Uh-huh. Entonces ese es un tema muy complicado. Después hay una película en que sale todavía más divina, donde es en pelota, que se llama Witness, con Harrison Ford, del australiano Peter Weir, que es una de las mejores películas que he visto, nominada al Oscar a mejor película en esos años. Divina. La historia de un niño Amish que ve un asesinato, que fue una de las primeras películas de Danny Glover. Y bueno, es un peliculón impresionante. Pero me puse a mirar realmente en qué cambió la nueva película. La misma moto, el mismo man, pero decidió poner a una chica mayor en la película. O sea, no se enamora de una joven, sino una chica mayor. ¿Y qué chica mayor tan divina? Yo quisiera contar del alma, de esos amores que tuve en mi vida, esas mujeres de Hollywood absolutamente divinas. Y es ella, que hoy en día tiene 52 años. Y es la estrella de la película. Entonces yo me pregunto, ¿pero cómo hace este man una película en una moto con una chica de 52 años? Entonces yo creo que ya como que el mundo cambió, pero qué chica. Para que ustedes puedan entender el culto a la belleza de esta niña, bueno, que es una mujer que ha estado nominada al Oscar y todo, pero ya es una actriz madura, yo solamente me puse a recordar dónde la vi y cómo la vi. Y me acuerdo de una película que yo creo que nadie conoce, y me puse a hacer la tarea hoy al ver la nota en el Daily Mail de Londres, como dice Santiago Ángel, el Daily Mail dice, bueno, yo compré el Daily Mail porque Santiago me exige, entonces yo me preparé. Esta chica, a mí se me salieron los ojos de las cuencas, como dice Nicolás, sí, porque tiene un acto de un desnudo 100% frontal en una película que dirigió Dennis Hopper. Yo decía, ¿cuál es? Y me puse a investigar porque yo la vi dos veces, con otra divinidad de mujer que se llama Virginia Madsen. Y el galán de la película es Don Johnson. Ustedes no me diga. De Miami Vice. Miami Vice, claro. Exacto, y la película se llama Hot Spot, dirigida por Dennis Hopper en 1990. O sea que esa niña cuando hizo la película tenía 20 años. Yo cuando vi a esa mujer dije, yo no conozco nada más divino, claro, en el dejo mundo todo. Que ella. Jennifer Connelly. Se llama esta niña. Ah. Ella fue Beautiful Mind, la esposa de Russell Crowe. Ella ha hecho una cantidad de películas impresionantes. Pero yo sí quisiera que ustedes vieran quién era en 1990 en la película Hot Spot, Dennis Hopper con Don Johnson y Virginia Madsen. Es un triángulo amoroso complicadísimo con unas temperaturas de calor increíbles. Y esta mujer hoy en día tiene 52 años. Y yo cuando vi esto dije, esto no puede ser. Y no, me cuesta trabajo entender que una, que la chica muy linda Maverick tenga 52 años. Mm. O sea que es, pero es una de las mujeres más bellas que en su momento hubo. Yo no sé hoy en día, pero yo creo que sigue siendo linda. Ya mayor, pero no sé. Pero guapa. ¿Qué opinan de Jennifer Connelly? Linda, ahí la vi, muy linda, ¿no? Linda, muy. ¿Y ustedes la vieron en el hotspot del 90, por favor? No. ¿Y vieron el frontal nude de la niña? No. No, en esa época no existía la deforestación, ¿no? Ay. Bueno, tranquilo, hombre. Senos naturales, tetas naturales, sí. Nada de intervenciones quirúrgicas. Claro, todo natural. Bueno, muy linda. Pues esa es la protagonista de Maverick. Bueno, yo quedé con las babas. Con un balde en el cuello. No, es que me dediqué a investigar por qué este man escogió a esta chica y no escogió una vieja de 30 años, una mujer de 30, ¿no? Sí. El tipo escogió una mujer de su edad. Sí, ¿pueden sí, creerlo? Sí. Es que está muy bien, además. Jennifer Connelly. Uy, se mantiene increíble. Con razón la eligió. Pues hombre, es que la primera película es del 86. Uh-huh. Kelly hoy en día es no binaria, pansexual no. Y transexual. No, pues, me diga, hombre. y tiene un bar en Key Biscayne. O sea, eso, en eso terminó Kelly McGillis. Era divina, miren la foto de, de Top Gun de esa mujer. Pero una belleza. Pero resultó varón. Déjela. No, hombre, déjela ella con su sexualidad. Es que no la estoy molestando, estoy diciendo que me parece increíble. No sé ustedes qué opinen de que una chica de 52 años sea la mujer que cautiva a Tom Cruise. Impresionante, pero muy linda. Además, estoy viendo como una foto en donde hacen como la comparación de Tom Cruise en la película y ahora con Kelly McGillis, y es rarísimo porque es como si fuera la tía de Tom Cruise ahora, y antes pues era su compañera de set, ¿no? Antes era la chica, y se ve rarísima. ¿No será que es la mamá de Tom Cruise y no sabemos el plot? Se ve bueno, tranqui, deje. Se ve total. Pero así. Pero uno con esa mamá fresco, ¿no? Vamos. Bueno, pues esa es la historia, mis queridos amigos. Pues hombre, un dato muy difícil. Un fisioterapeuta de 30 años fue detenido hace dos días en Torrente, en la Comunidad de Valencia, por violar presuntamente una niña de 2 años con parálisis cerebral en el transcurso de una sesión en el centro municipal al que acudía para recibir la bebé terapia. No. La menor fue trasladada a un hospital de Valencia para ser examinada y el caso se encuentra bajo secreto del sumario, pues no se descarta que pueda haber más víctimas. Uy, terrible, ¿no? No es un buen comienzo. A esos son los humanos que Orlando se refiere. Exacto. Cuando dice que prefiere salvar a Bruno. Te pregunto, mírame a los ojos. O sea, si va un bus y estoy yo con Bruno, Orlando prefiere que me maten en vez de Bruno. O sea, yo soy Jaime, yo sí creo. Yo no lo dudo. No, es que yo no estoy de acuerdo con Orlando como tan extremo, sino en este caso que te digo que hay gente muy mala, obvio que uno salva al perro antes de salvar a tremendo señor tan malo, sí, qué malo. Los hechos se produjeron alrededor de las 6 de la tarde cuando la madre de la menor, alertada por el llanto de su hija, observó al hombre con los pantalones abajo a través del cristal de la consulta. Cubierto por un vinilo en la que se estaba desarrollando la sesión. Inmediatamente le dijo al papá de lo que estaba pasando y ante la imposibilidad de abrir la puerta cerrada con pestillo, algo que no ha ocurrido nunca, rompieron el marco de la misma y accedieron al despacho. Mientras la mamá auxiliaba a su hija y tomaba fotos de los objetos que podrían delatar la conducta de este ampón, el papá agredió al trabajador perteneciente a una empresa subcontratada por el ayuntamiento, propinándole 30 puñetazos y reteniéndolo para evitar que se largara y se escapara. Minutos después llegó la policía. Y bueno, y pasó todo. Pero ¿a usted les parece normal que una niña... Terrible. Que va a una terapia. Terrible. El doctor o el terapeuta la viole o la trate de violar y que los papás se la pillen. No, por eso. Uy, se imagina que... No. Quedó corto el papá. No queda piedra sobre piedra. Quedó corto. Dios mío. Orlando, ¿usted qué hubiera hecho? Buenas tardes. No, es que ahí no queda piedra sobre piedra. En mi caso, no queda piedra sobre piedra. Me mandan directo a la cárcel, a mí. Sí. Me puede ser, a la cárcel. Uy, sí. Puede ser bien delicado lo que voy a decir, prefiero callar, pero creo que se entiende. No, y no queda títere con cabeza. Uy, claro, yo también. Uy, no, es que no puede ser. Usted mata. Uy, claro. Y cómo del muerto. No. Haya que pagar lo que haya que pagar. Claro. Uno no lo suelta. No, no puede ser. Sí, yo creo que yo también, no, es que pienso y se me eriza todo. Hace poco hubo un caso acá en Colombia. Sí, terrible. Terrible. Una niña de 3 meses. No. Y yo, a mí eso honestamente no me cabe en la cabeza. O sea, me pone mal. No me cabe en la cabeza. Estos tipos sí que los coge el bus, pero a Jaime Sánchez... No, por eso que no ha hecho nada. Pero es que yo no he hecho nada. Inofensivo. Pero es que usted tiene alguna duda, es que lo hace con burlita. ¡No! ¿Cómo le ocurre, hombre? Ah, si no digo, es que la vida es muy... Los valores de la vida, fíjese, usted que es un tipo inofensivo y mire, a usted lo mandan debajo de las ruedas de un bus. No, es que Orlando dijo que se muera ese imbécil. Y a mí también. Pero si al director lo mandaron matar, imagínese. Imagínese qué le queda al resto. Pues, si al director se lo bajan, imagínese el resto. ¿Pero qué le pasa al mundo? Es mi pregunta. ¿En qué estamos construidos? No, estamos llevados, le cuento. Y al tipo finalmente, el man le metía las trompadas, pero creo que se partió la mano. Ay, porque no. Le pegaba el asiento. Es que uno ahí no sabe a quién le está pegando. Exacto, ¿no? Y ahí debe haber tal caos en ese momento que el tipo debe pegarle a todo. No, es que imagínate la ira. No, es que no. Ira. Sino un moretón. Momento de ira, intenso dolor. Puños de algodón. Hago una pregunta. Si uno coge a golpes al señor y lo mata, a uno lo sacan, o sea, no lo culpan. Yo creo que sí, debe pagar. Yo creo que paga cárcel. Sí, tiene que tener cárcel, claro. Pues igual estás atentando contra. No puede alegar momento de ira. No puede alegar momento de ira, intenso dolor. No sé. Yo creo que en defensa, obvio, pero. Que tiene parálisis cerebral, o sea, es una niña. No. Indefensa, pero más que indefensa. O sea, si un niño es indefenso, ahora imagínense. Bueno, yo quería contar este caso porque yo ya quiero salir de todas las controversias en este programa. Esta me parece terrible. Pero pues yo quiero concatenar todo el ejercicio mental que les hice hoy y en el cual pues tuvimos unas sorpresas de respuestas increíbles. Pero en el fondo sí digamos que los humanos estamos perdiendo el rumbo, ¿no? Pero hace rato le cuento, eso no es de hoy, hace mucho rato. No, pero no conteste eso porque estoy diciendo normal que estamos perdiendo el rumbo. Yo sé que hace rato, pero no hace falta, o sea, corregir de esa manera tan inhóspita. No, pero ¿qué hacemos? Hoy hemos sido muy inhóspitos. No, yo fui muy discreto, yo no di mi opinión, yo dije que si yo veía a usted con Cocosete y tocaba escoger... Usted, claro, Mónica, Orlando, Cristian, el profesor Jirafales, el que toca. Y ya que Coco pase otra vida, porque es que Coco es muy infantil. Sí, no podemos hacer nada. Si ¿no? fuera muy inteligente, no hay nada que hacer. Primero es lo primero, es lo que yo pienso. Que no sé quién así que me caiga gordo. A ver. A ti te caen varios, varios gordos. ¿Quién? No sé. ¿Algún deportista? Creo que te cae. ¿Qué dices eso? Porque ayer con un deportista dice. A James Rodríguez. Sí, y Cocosete. No. Exacto, bueno, Cocosete. James te cae mal. Cocosete. No, hombre. No, James. Sally Field. Sí. Cocosete. Kim Kardashian. No, perdón. Kim Kardashian, Sally Field. Sí, exacto. ¿Quién podría ser? Este violador, sí. Uy, claro, Cocosete. Chao. Sí, Cocosete. ¿Otoniel? Cocosete. Oh, es que Otoniel, si no salva a Cocosete, Otoniel se lo come de un bocado. Sí, se le dice, se lo fagocita. No, imagínese Cocosete solo en el mundo. No, es muy indefenso. Es que yo creo que... Y pues, Juli, tú has tenido gatos. Sí, tengo gatos. Y se me ha volado dos veces. Pero yo he entendido que no hay que perseguirlo, ¿no? No. Hay que quedarse despacio y ellos como que paran. Pero si empiezas a perseguirlo... Ah, sí, corre más. Estás jugando. Corre más, sí, total. Se te ha salido el apartamento, claro. Uy, pero difícil. A mí una vez me tocó perseguirlo, se bajó como seis pisos. ¿Verdad? Sí. Y eso no tiene, pero uno no puede hacer. Uno tiene que empezar como a llamarlos. Uno tiene que ser loco. Como medio llamarlos con algo, pero muy despacio. Porque uno arranca a correr y ellos arrancan a correr más rápido. Y si uno les dice, vaya y haga su vida, tranquilo. Hasta que se meten a un huequito que ya quedan como, uy, aquí para dónde corre. Claro, yo para dónde agarro. Y se deja. Pero a mí se me perdió una vez una gata y no la tenía, no le tenía plaquita. Ah. Y estuvo perdida 4 días. Pero con plaquita le quitan la placa y se la llevan. Ah, no, claro. Claro, si se lo van a robar. Cinco platinados. Si se lo van a robar, sí, pero que coger un gato en la calle es muy difícil. No, es imposible. Muy difícil. Son muy veloces. Entonces es más que ellos se pierden y pues no saben volver. Casi no. Y es de eso siempre con plaquita. Claro. ¿Y se te perdió? ¿Nunca volvió? Sí, a los 4 días. ¿Sin colmillo o qué? Y con un guayabo de eso. No, yo empapelé el barrio. ¿4 días? 4 días estuvo volvió, perdido. María Juliana, ¿pero dónde estuvo? ¿En el techo? Yo lo busqué en edificio. No sé. Lo busqué en todas partes y hasta que alguien llamó al cuarto día que estaba en el parque de enfrente de la unidad del conjunto en Medellín, se le dice unidad. Pero ya lo habíamos buscado ahí. Ahí ya, o sea, había estado. No sé dónde estaba y volvió a ese lugar. Debajo de un carro, ellos, techos, o sea, tanto. ¿Pero qué comieron esos 4 días? Los carros se hacen para coger no, calor. No, llegó muerta de hambre. Sí, yo creo que porque ya era una torta. Yo creo que era peor que Cocosete. No sabía cazar, no sabía nada. Una bestia. Era súper... Oye, Nicolás, pide un favor, deje de estar hablando mal de Cocosete, que usted le está haciendo una fama de bruto. Yo sé que es bruto, no, pero no lo vuelva famoso por mujer, su inutilidad. Tengo un amigo que, es mujer, que ¿no? tiene, es mujer en sí. Entonces es bruta. Tengo un amigo que tiene una gata, un gato, perdón, una gata. Y tiene terraza, bueno, eventualmente se puede salir, pero pues ella no se sale. Pero uno nunca sabe con los animales, le puso un AirTag. ¿Qué es eso? Esos localizadores. Es un dispositivo de Apple, que es una bolita, es una bolita planita. Baratos ellos. Y se lo colgó, no, es costoso. Se lo colgó al collar y eso es un GPS. Ah. Buena idea, yo le debería colgar eso sobre mi billetera y todo mi celular. No, pero donde un ladrón que encuentre eso, le corta el cuello. Claro, pero pues, o sea, pensando en que el gato esté perdido y no robado. Sí. Claro. Pasa mucho, los gatos se pierden. Los gatos se pierden, ¿no? Y no que se lo roben. Y encontrarlos es difícil porque ellos, sobre todo cuando son de casa, se asustan mucho y se esconden. Y los gatos tienen la capacidad de quedarse en un solo punto quieto sin emitir sonido mucho tiempo. Mimetizados. Se quedan escondidos. Sí. Y ese gato tuyo era como medio como... Ay, mi gorda, Cleo ya murió. O sea, tú le decías, ¿qué día es hoy? Y no, respondía rojo. Exacto. O sea, así, mal. Exacto. Yo también te amo, decía. Divino. Haré paso número 3. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! ¿A qué hora hace Nicolás el partido del Real Madrid? Un concurso donde la chepa, la chilipa y la leche a las 2 de la tarde. Superan los conocimientos. No, el que piensa, pierde. Pero es que de hecho creo que no es mañana, sino el domingo. Es el domingo. ¡Buena suerte! Ah, es el domingo. Es el domingo. Atlético Madrid, Real Madrid. ¿Es el Muming? No diga Muming, hombre. Bueno, míreme este caso. A ver. Ayer en el Tribunal Supremo se repitieron las cifras, tanto del dinero público defraudado como de los años de cárcel, 68 años, que los condenados por el megafraude de los ERE se juegan esta semana. Es un poco gente que se robó un poco de plata que le pertenecía a una comunidad para ayudar a la gente y se la robaron toda. 68 años de cárcel. ¿Por cuántos euros que se robaron? Valor del robo. Vamos a leer. Orlando, 40 millones. Mónica, 60 mil millones de euros. O sea, esto sobrepasa el robo del carrusel, Nicolás. Sí. ¿Ah? Pues 68 años de cárcel es un montón de tiempo. Nico, 15 millones de euros. 68 millones de años por 15 millones. Claro, de años. Cualquier dinero merece 68 años de cárcel y más. ¿Cuánto fue el carrusel de la contratación en pesos? No, eso sí fueron billones, pues. Billones, fueron, total. Yo creo que 2 billones. Pero no da 60 mil millones de euros. No. No, es imposible. 400 millones de dólares. Aprox. Sí, por eso. Y María Juliana salva a Nicolás con 5 millones de euros, menos uno para María Juliana Correa y menos uno para Mónica Martínez por arriba y por abajo. ¿Y entonces cuánto fue? En los originales. No, pero es que fueron muy, muy, muy flojas las respuestas. La corrección. Pésima. Pero usted se acobija con las sombras del ruiseñor. Las sombras. 680 millones de euros. Eso es un billete muy grande. Correcto. Mucha plata, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. Perdón, sí. Bueno, ¿cómo queda el arepaso hoy, María Juliana, antes de determinar el ganador del Twitter de la semana? Bueno, Orlando queda con menos 5 puntos, yo quedo con menos 3 puntos, Mónica con 2 puntos y Nicolás con 3 puntos. Nico, ¿qué opinas? Bueno, pues hombre, un día más, una semana más en el liderato. Bueno, ¿quién gana el premio de hoy del Twitter? ¿A qué pregunta y quién gana? Bueno, el ganador de esta semana es del tema ¿qué cosas te gustaría dejar solucionadas antes de morir? Y dijo Ricardo Soto Zapata, hombre, testamento no hago porque herencia no hay. Entonces lo único es solucionar ese pequeño problema de la otra familia que tengo. Que todos mis hijos sepan que los quise a todos por igual. Qué malo. Muy bueno. Qué muy malo. Bueno. Muy malo. El pues, día lunes, no se les olvide, el día lunes se cumple el aniversario de la rendición alemana en Rusia, 9 de mayo. Se esperan muchas cosas. El Papa aspira que Putin diga que ya no hay más guerra y que ya no va a hacer más. Pero por otro lado, se piense que Putin va a decir declaro la guerra, porque lo otro era como una estrategia militar y la va a poner en blanco y negro, o sea, declaro ya guerra oficial. Se pudrió todo. Son dos opciones. O sabe qué, ya no molesto más, en homenaje a la... ¿No han dado menciones del premio ni una? Sí, hemos dicho que, bueno, que el premio... Bueno, entonces... El premio es una cena para 4 personas con entrada, plato fuerte, postre, una botella de vino, una botella de whisky en el Four Points by Sheraton, restaurantes aislados que queda en Bogotá, porque ellos están invitando a que hagan sus reservas para poder disfrutar de Luis Miguel de Yo Me Llamo y hacer del Día de la Madre algo inolvidable, para que le den los mejores regalos en su día, para que disfruten brunch, gastronomía internacional, estación de mimosas y gin tonic. Así que pueden reservar en el 61-618-6700 o seguirlos en redes sociales @seisladosrestaurante. Bueno, en producción, Nicolás, después del conflicto de gatos y humanos o perros y humanos, la situación se me sale de las manos. Bueno, tranquilo. No, yo estoy tranquilo, les deseo un feliz fin de semana. Gracias. Descansen, reaccionen, mediten, piensen quiénes somos y para qué estamos. ¿Va? Va. Y que recuerden que si un bus pasa por una acera y está el perro de Orlando, Bruno, y está Nico, Orlando le importa 5 que Nico quede despedazado, sí, mientras que salve a su perro. Quedaron muchos interrogantes, pero muchas preguntas y sobre todo muchas incógnitas. Pero Bruno debe estar orgulloso de su papá, él sabe quién es su papi. ¿Qué va a saber eso? Ahorita también es que oye radio y sabe. Orlando le deja los originales puestos. El único Scooby-Doo que habla. Adiós, muchachos. Sí, ha salido. He salido al aire y todo. Ay, divino.